buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Kabutor, vuestro presentador. Ya sabéis que aquí hablamos un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico, incitamos un poco a la revolución. Y bueno, los colaboradores habituales vendrán luego, Javo, con un juego de roles ocultos, que la verdad es que de los que a mí más me gustan, sobre todo por el tema. Y el amigo Zelacanto va otra vez al final de la sección, porque hoy tiene una sección que es larga, larga. Es buena, como siempre, pero es larga. Es tan larga que se ha dividido en dos partes y una parte vendrá ahora y otra parte vendrá en el siguiente episodio, si todo va bien, dentro de un par de semanas. Bueno, como siempre, al principio ya sabéis que hablo un poco de una reflexión. Hoy voy a hablar un poco de un tema que me lleva dando vueltas por la cabeza, sobre todo después de que el otro día en el programa de The Dice Tower, el podcast, estuve escuchando una persona, un oyente, que enviaba un mensaje pidiendo unos consejos sobre cómo montar un grupo, y estaba pensando en montar un grupo, y para atraer a mucha gente estaba pensando hacerlo con juegos así en plan más familiares, ¿no? Más en plan, más pues que tocan todos los palillos, así de estos juegos más sencillitos, porque así decía que podía atraer más gente al grupo y que así él creía que iba a tener más éxito montando un grupo. Y le estaban diciendo los del podcast que ese no es la manera de hacerlo, porque normalmente la gente que son de juegos, este tipo de juegos más familiares, más casuales, son gente que no quieren poner la dedicación para ello. No son personas que se van a levantar un domingo a las 9 de la mañana para ir a jugar a un sitio, porque no les interesa. Son gente que los que juegan sobre todo ese tipo de juegos solamente son gente que están en casa y encarta una partida, un juego de cartas y chorrilla, o lo juegan y ya está. Pero no es una gente que se van a mover cielo y tierra con tal de poder jugar a un juego a dos o a tres seguidos. Con lo cual, el consejo que le daban es un poco, le decían, deberías de buscar juegos un poco más duros, un poco más que la gente que quiera jugar esos juegos tenga que dedicarse a ello y tenga que poner un poco de su parte para poder hacer que el grupo salga adelante, si no es que no merece la pena. Y me pareció una cosa muy interesante, porque creo que eso también se puede aplicar mucho a dos cosas. Una de ellas es la edición de juegos, ¿no? Sobre todo en pequeños países o en pequeñas editoriales, pequeños países quiere decir a nivel lúdico, como España, o pequeñas editoriales por ahí, donde yo creo que se ha demostrado muchas veces que lo que más ha interesado, lo que más éxito ha tenido, han sido los juegos de corte más duro. Sin irse más lejos, aquí al lado en Portugal, los juegos que más se hablan de ellos son el CO2 y el Vinos. Y no son juegos precisamente que sean filler, ni familiares, ni nada. Son juegos que la gente se machaca la cabeza contra ellos, contra el manual, para intentar jugarlos, porque son muy buenos. Un poco lo mismo pasaba en el Vlad Chivatil con el Through the Ages y todos estos juegos del norte, el Ignacy Trebensky, que hacen juegos que son más orientados al público más duro y para intentar meterle el pie en el sector, porque como decía el propio editor de Polis el otro día en una entrevista, decía que la gente, él estaba en este año en un pabellón que estaba en el culo del mundo, una sección que no debía estar él, porque en los juegos de tablero por lo visto no iban ahí, pero bueno, la novatada del primer año, y decía que la gente iba buscándole a él exprofeso para decir, oye, si he oído hablar de este juego, quiero jugar este juego, enséñamelo. Porque es un juego que ha tenido su hype, ha tenido su sector más duro, y esa gente mueve cielo y tierra. Si se tienen que salir del yo no tengo ni idea de eso, pero si tienen que salir del pabellón 4, pero es el pabellón 17, pues se van y no tienen ningún problema. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, editan algún juego, una editorial, un juego así un poco más de corte familiar, realmente la gente va a mover eso. Yo creo que los juegos ya de corte familiar no tienen mucha cabida para hacerlo como un primer juego o una editorial pequeña que se lance con un juego de este tipo. Porque lo único, esos juegos antes triunfan cuando tienen por detrás una campaña de marketing brutal, y hay un equipo detrás que puede estar dando la lata con el juego, y eso al final acaba llegando a las familias, o tienen el apoyo de un Toys R Us, o tienen los mercados de distribución pues para distribuirlo, pues como en Estados Unidos, que ahora están mucho en el Barnes & Nobles, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de juegos, para intentar salir del mercado este, que estamos aquí acogotados aquí en España, creo que tenían que ser un poco juegos más duros. Y la segunda cosa es un poco lo que estaba toda la gente comentando ahora, lo del tema este del editor del Spiel des Jahres, que vino aquí a España hace poco a dar una charla, y estuvo dando una charla sobre lo casual que era el Spiel des Jahres y tal. Y creo que las cosas no son así. El Spiel des Jahres, cuando inicialmente se fundó, aquello era un premio para juegos duros, juegos Eurogames, que en aquella época eran juegos duros, y que gracias a eso se ganó el reconocimiento de la gente que se dedicaba a los juegos duros. No de repente empezaron a sacar juegos chorras así de casualillos de a darles premios, y de repente el público general empezó a interesarse. No es así. Para que un premio tenga un cierto reconocimiento, primero tiene que estar avalado por el propio sector que se dedica a eso. Es como si ahora hacen un concurso, qué sé yo, de literatura, y empiezan a dárselo a unos cuentos chorras tipo de vampiros de estos así medio raros. no tiene ningún sentido, porque entonces la propia gente que escribe no va a avalar ese premio, van a decir, este premio es una mierda. Pues un poco lo mismo creo que está pasando con esto. En Alemania ya tuvieron una época que le dieron los premios a juegos más duros, y ahora se lo dan a juegos, como ya han abierto mucho el mercado, y ahora mucha gente está pendiente del premio, y ya les da igual lo que opine el sector más crítico, sino que se dedican directamente a decir, este premio que me está consagrado, pues vale. Pero aquí en España, que no tenemos ni siquiera el premio ya consagrado, nos dedicamos a dar los premios a juegos más familiares para intentar abrir mercado. Pero es que si esos juegos no van a venir avalados por los propios jugadores, pues nadie... Es que a mí ahora me dicen, es que el juego del año de España, bueno, pues que a mí no me interesa, porque como sé que va a ser un juego así medio familiar, medio tal, pues no... Yo no le doy el reconocimiento, y si yo no le doy el reconocimiento, no lo recomiendo. Entonces no creo que salga de este pequeño círculo y no creo que rompa esa frontera. Deberían dedicarse un poco a dárselo el premio a juegos que sean más interesantes para los jóvenes, para que nosotros digamos, este premio es muy bueno. Y luego, si ese premio se gana con el paso de los años una cierta confianza entre los mercados y eso, pues oye, ya dirán, bueno, pues para intentar llegar a más gente ahora que ya conoce todo el mundo el premio, pues vamos a intentar hacerlo con juegos más familiares, como pasó en Alemania, exactamente igual. Así es que ahora que nos vengan ahora desde Alemania a vendernos el rollo ese, pues a mí sinceramente no me colo, vaya. Bueno, ya está bien de soltar rollos y hacerme amigos. Espero que nadie se ofenda, como siempre. Yo creo que hablo de concepto general, no hablo de ningún caso en particular. Lo digo porque luego la gente viene y me dice, joder, es que esto seguro que lo dices. Pues no lo digo por ninguna cosa. Lo digo pues porque salió el tema el otro día y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Y sobre todo con su dinero, que las editoriales tienen que hacer lo que les dé la gana con su dinero. Para eso lo ponen. Bueno, vamos con el amigo Havok. Hoy viene con un pedazo de juego. Mini reseña desde el Nuevo Mundo. Hola, yo soy Havok. En este espacio del tablero hemos querido realizar pequeñas reseñas sobre juegos de mesa utilizando como hilo conductor un tema particular, para descubrir cómo se utiliza en diferentes juegos y posiblemente encontrar uno que nos agrade. Nuestro primer tema ha sido la mecánica de los roles ocultos, una subcategoría de los juegos con información incompleta o juegos donde no conoces toda la información para tomar decisiones. Cuando un jugador tiene un rol oculto, generalmente tiene objetivos diferentes a otros jugadores y gana realizando acciones específicas. Esto genera una interacción muy particular entre los jugadores a la que nos referimos como manejo de la información. Dividimos en dos tipos de información, la propia, la que maneja cada jugador sobre su rol y objetivos, y la de los demás, la que logra descubrir o deducir sobre los otros durante la partida. Cada juego de los que hemos hablado implementa esta mecánica de manera muy diferente y permite utilizar diferentes estrategias para el manejo de estos tipos de información. No podríamos hablar de todos ellos y lo que hicimos fue seleccionar algunos que conocemos y nos gustan. Hoy vamos a terminar de hablar sobre este tema con un juego que, para mí, es el juego más elaborado utilizando esta mecánica y que sin ella realmente no sería el buen juego que es. Además, es sorprendente cómo el tema y la mecánica se funcionan de tan buena manera, muy bien pensado y definitivamente muy divertido. Muchos lo conocen y en su momento se habló muchísimo de él. Como podrán intuir, me gusta mucho y por eso aprovecharé este espacio para hablar de él. De antemano, me disculpo si me extiendo más de lo normal el día de hoy. El juego es Battlestar Galactica. Creado en los 80s, esa serie de televisión se encontraba en mi memoria como un buen recuerdo. Un día en televisión veo naves similares, pero de producción más reciente. Descubro que han realizado una serie nueva, una nueva versión, por decirlo así. Y a medida que la veo, me enamoro de ella. En resumen, me encantó. ¿Y de qué trata? Pues la existencia de los humanos está amenazada por una raza de robots que ellos mismos crearon, lo que los obliga a huir a través del espacio. Pero el meollo principal es que ahora los robots se parecen a los humanos en todo sentido, y no hay manera de saber quién es humano y quién es un Cylon. Y no puedes confiar en nadie. Suspenso, paranoia, sorpresa, eso viven los personajes de la serie y los que la seguimos con interés. Para los que no la han visto, la recomiendo mucho, pues es una excelente serie de ciencia ficción que explora muchísimos temas de manera muy interesante, como robots que creen en un dios o cosas por el estilo. Es allí cuando, sin terminar la serie, los señores de Fantasy Flight en Estados Unidos anuncian un juego de mesa ambientado en ese mundo. Al leer de qué trata el juego, las mecánicas y finalmente las reglas, no me cabe la menor duda de que debo tener el juego y jugarlo. Nunca me había encontrado con un juego que lograra captar una idea y un ambiente de manera tan interesante y tan bien implementada. Paranoia, suspenso, intriga, incertidumbre, duda, todo esto está en el juego. Los que lo han jugado saben de qué hablo. Los que no, deben probarlo al menos una vez y vivir la experiencia. El juego tiene varias mecánicas integradas y, como muchos de los juegos de Fantasy Flight, puede ser algo complejo al inicio, dadas todas las posibilidades que se tienen. Tiene cartas, tokens, figuras, naves, tableros, dados y varias reglas que aplican para diferentes momentos del juego. Trataré de no entrar en detalles en ellas, pues realmente lo que da el carácter único al juego es precisamente el tema de los roles ocultos. En el juego, todos los jugadores son humanos que viajan en una flota de naves huyendo de los Cylon. Entre todos deben resolver crisis que van desde problemas políticos, ataques de naves Cylon, revueltas, manejo de los recursos limitados que tiene la flota como agua, comida y combustible, con el fin de llegar a su destino, un planeta que les puede dar la ruta para llegar a otro planeta que puedan habitar. Cada jugador tiene un personaje con características particulares que usará para poder moverse en las naves y realizar acciones específicas que contribuyan a resolver las crisis y avanzar en el viaje. ¿Esto suena a un juego cooperativo, correcto? Pues allí está el detalle, ya que realmente entre los jugadores existen uno o más Cylons que solo buscan la destrucción de la raza humana y tratarán de realizar acciones que impidan el objetivo, preferiblemente sin que los demás jugadores los descubran. En la serie, personajes que se creían humanos descubren de repente que son Cylons o tostadores y saben que tienen una misión fatal. Pues la mecánica de roles ocultos en el juego funciona de tal manera que puede darse el caso de que todos los jugadores al inicio sean humanos y jueguen para salvar a la humanidad, solo para descubrir a la mitad del juego que realmente son Cylons y ahora deben acabar con ella. El juego está diseñado para que los Cylons puedan realizar su tarea de destrucción de manera encubierta, actuando exactamente como lo hacen los jugadores humanos sin que sospechen de ellos demasiado. Sin embargo, si son aislados del trabajo en grupo por sospechas o porque son descubiertos por algún error en mantenerse ocultos, los robots pueden revelar su identidad y hacer ataques directos bastante poderosos. Realmente, la virtud del juego está en la primera etapa donde nadie está seguro de nada y donde todos pueden ser sospechosos de ser los enemigos. La paranoia y la duda están presentes todo el tiempo en esta etapa. Es tan sospechoso un jugador que acusa abiertamente a otro como uno que se queda callado. Ni siquiera los Cylons saben quiénes pueden ser sus aliados, lo que también les dificulta su trabajo y puede llevarlos a errores que les hagan perder la partida. Considero que esta es la cima de emoción del juego. La segunda etapa empieza cuando los Cylons están revelados. Ya es evidente quiénes pertenecen a cada bando, donde sus miembros tratan de hacer lo mejor que pueden con sus acciones disponibles y el juego se convierte en una carrera. El suspenso se acaba y solo queda definir qué bando gana. La duración de las partidas, indudablemente más de 2 horas, hace que debas manejar muy bien el tema de la información propia y de los demás. Cualquier cosa que hagas o dejes de hacer puede ser usada en tu contra, seas un robot o no. Si eres humano, sospechan de ti y limitan tu participación. Los humanos se condenan solos, pues pierden un miembro valioso. Y a los Cylons les queda más fácil afectarlos a todos. Si eres Cylon y eres demasiado evidente en tus intentos de sabotaje, seguro te impedirán que lleves a cabo tus planes y tendrás que revelarte, lo cual no es tan divertido. ¿Qué dices? ¿Qué respondes? ¿Qué acciones realizas? Incluso lo que callas es relevante para el manejo de la información. Si has jugado otros juegos de este mismo tipo, es acá donde podrás poner en práctica tus habilidades. Pero es difícil estar seguro. Todas las partidas son diferentes y diferentes jugadores aportan cosas nuevas. Es tan divertido jugar con personas que conoces bien como con desconocidos a los que tienes que aprender a descifrar. Es toda una experiencia. Además, como caracteriza un buen juego, cada vez que lo juegues puedes variar las estrategias para ganar. Para los humanos, lo más difícil es coordinar un verdadero juego cooperativo para lograr el objetivo, pero es muy complicado no dejarse llevar por la paranoia, sin mencionar lo divertido que es gritarle a un amigo ¡eres un Cylon! Las mecánicas le permiten a los Cylon intentar varios métodos, saboteando las crisis, tratar de obtener un título importante dentro de la flota o simplemente fomentando malas decisiones de los demás. Todo un banquete de intrigas. Pruébenlo si pueden y déjense envolver por el ambiente del juego. El tiempo pasará volando. Pocos manejan los niveles de tensión que tiene este juego. Todo gracias a los roles ocultos y sus mecánicas novedosas. Para algunos el juego es largo, pero su complejidad lo amerita. Antes de terminar, quiero mencionar un par de temas adicionales en este comentario. Realmente es para sentir que no los aburro con cosas que ya habían escuchado. Primero, sobre la duración. Los que lo han jugado pueden notar que a veces no es fácil lograr que el juego llegue a la mesa por su duración. Eso siempre me molestó y busqué alternativas para eso. Finalmente, con la ayuda de la gente de la BGG, logré armar una variante que probé alguna vez para reducir el tiempo de juego. El resultado no pudo ser mejor. Se redujo el tiempo de juego a menos de 2 horas con 5 jugadores, que a propósito creo que es el número ideal, y fue una experiencia muy similar a la del juego completo. Es una buena opción para los que les gusta el juego, pero a veces dudan por su duración. Ojo, porque solo fue con el juego base, sin expansiones. No la he vuelto a usar porque en algún momento decidí buscar el espacio y las personas para jugarlo como se debe, completo. Como ya dije, sugiero que así se haga. Segundo, el tema de las expansiones. Este juego cuenta actualmente con 2 expansiones para el juego base, Pegasus y Éxodo, disponibles en español para aquellos que tienen en cuenta el idioma. La principal característica de Pegasus es que agrega una nueva nave de combate, precisamente llamada Pegasus, con nuevas ubicaciones para que los jugadores actúen. A los fans de la serie les encanta. Además, agrega un nuevo tipo de jugador, un líder Cylon, que puede infiltrarse entrando y saliendo de la flota humana buscando sus propios intereses, y permite jugar hasta 7 jugadores. También trae una nueva manera de terminar el juego, algo así como un minijuego que tiene mucho que ver con una de las temporadas de la serie de televisión. La verdad, algo pesada y no le aporta mucho al juego. Y viene con 2 bases Cylon en plástico para reemplazar las de cartón del juego original. Muy lindas, por cierto. En cuanto a Éxodo, para mí es la mejor. Además de nuevos personajes y cartas de crisis, viene con 3 opciones nuevas, cada una muy diferente y que le dan un toque especial a cada partida. En una, los humanos tienen sus propios intereses, lo que afecta a su forma de jugar. En otra, en Galáctica aparecen personajes secundarios que afectan el juego y a tu propio personaje, lo que puede llevar incluso a que pierdas, incluso si tu equipo gana. Finalmente, viene con una nueva manera de manejar los combates espaciales entre naves, lo que lo vuelve un verdadero juego de táctica espacial muy ameno y algo que en realidad hacía falta. Como buenas expansiones, cada una brinda un buen número de opciones nuevas, personajes, reglas y otras cosas, sin cambiar la esencia del juego. Sin embargo, quiero mencionar que al ser un juego con bastantes reglas, las expansiones pueden hacer que el juego se vuelva aún más pesado y complejo, sobre todo si se usan todas al tiempo con el juego base. La recomendación es seleccionar un par de las opciones de las expansiones y usarlas en partidas diferentes. Así tendrán la variedad que buscan sin afectar mucho el juego. La mala noticia es que es poco probable más bien que veamos la tan esperada tercera expansión, donde se supone que el destino final es la Tierra. Algunos de los elementos de la historia ya han sido incluidos en Éxodo, pero la principal razón es que la serie de televisión ya ha perdido mucho de su impulso inicial. Ya hace varios años que terminó, se canceló una serie alterna en el mismo universo llamada Caprica, y otra serie que preparaban contando la historia de William Adama, uno de los personajes principales, en sus épocas de piloto, no pasó de un episodio piloto que terminó siendo emitido hace poco por internet. Sin esa inyección de popularidad, es poco probable que Sci-Fi Channel, quien produjo la serie, apruebe la nueva expansión. Pero Fantasy Flight Games aún tiene la licencia, y si las ventas siguen bien, pronto saldrá una nueva reimpresión en inglés, podría pasar. Y tercero, las alternativas. Creo que esto también tiene que ver con la duración del juego, pues desde que apareció, varias personas preguntan por alternativas, por juegos que generan las mismas sensaciones, pero sin tantas reglas o tan largos. Ya hablamos de una de ellas, el infame Panic Station, que para algunos no es comparable. Pero quiero mencionar la más popular, sobre todo porque tiene que ver con un tema que le gusta mucho a Kabutor, ya que es un print and play. Se llama BSG Express. Escuché de él hace ya un tiempo, pues muchos jugadores que les gusta Galáctica dicen que tal vez es la mejor alternativa, ya que conserva la esencia del juego, es decir, la de un juego de roles ocultos donde todos sospechan de todos. Pero este juego es mucho más sencillo, con menos reglas y mucho más corto. Además, incluye dados, que también atrae a varios. Tratando de no entrar en muchos detalles, este juego va de lo mismo que el original: humanos, Cylons, saltar el hiperespacio, sabotear las crisis, etc. Pero la mecánica principal son los dados. Cada jugador tiene un grupo de dados que utiliza para sumar puntos y pasar las famosas crisis, pero estos son arrojados en secreto y el jugador aporta lo que puede, o mejor, lo que dice que puede. Así, nunca se sabe si está ayudando porque es humano o trata de engañar a todos porque es Cylon. Igualmente, si no ayuda o aporta números negativos, no se sabe si es porque realmente su tirada fue muy mala o lo hace a propósito. Yo quería probar este juego y lo pude hacer. Aunque dentro de mí deseaba que no fuera un buen juego, en realidad admito que lo es. Creo que sí logra destilar el juego original a su esencia de paranoia, sospecha y acusaciones. Claro, no es tan rico en opciones como el original, y hay un tema con los dados que me hace pensar que el efecto paranoia es algo forzado. Pero el diseñador hizo un muy buen trabajo y logró su objetivo. Buena alternativa si quieren algo rápido y menos complicado. Lógicamente, confieso que prefiero jugar el original si tengo chance. Y por ahora, hasta aquí los juegos con roles ocultos. Espero que este paseo por alguno de ellos haya sido interesante y que les permitiera tener una nueva visión de este rincón de nuestro hobby y que les anime a explorarlo. En la próxima oportunidad hablaremos de nuevos temas. Por ahora, es todo desde el Nuevo Mundo. Hasta la próxima y sigan jugando. Chao. Gracias, Javo. Vamos rápido porque si no veo que vamos a batir el récord del mundo de duración de podcast. El fin de semana vino, estuvimos jugando a dos juegos nada más, quedamos los habituales, estoy haciendo un clásico, el Camugnas, el Bragder y yo, y estuvimos jugando a dos juegos. Uno de ellos lo había comprado Camugnas hace poco, que no es una persona que compra muchos juegos, y bueno, cada vez que compra uno, pues siempre intentamos sacarlo a mesa para, sobre todo para animarle a que compre más. y el primer juego era un juego que yo la verdad no había oído hablar nunca, que es el Horse Fever. de Lorenzo Silva y Lorenzo Tucci Sorrentino, que es de la casa esta Cranio Creation. Y es un juego de carreras de caballos, donde gana el que tenga más puntos de victoria. Que me pareció una cosa ya, de principio me pareció una cosa rara, que en un juego de carreras donde realmente lo que se hace es apostar por los caballos, aunque bueno, luego cada uno controla los establos y eso, gana el que tenga más puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen sobre todo apostando. O sea, tú puedes hacer dos tipos de apuestas. Puedes hacer una apuesta a caballo colocado, que son los tres primeros, un caballo que acaba en las tres primeras posiciones. Si aciertas, te da un punto de victoria. Y a caballo ganador, que si aciertas te da 3 puntos de victoria. Y luego aparte, el dinero que has apostado se da, pues si ese ha colocado se da el doble del dinero, y si es a campeón y acierta se da a la proporción, a la relación. Pues hay una tabla que pone 1 a 2, este caballo es 1 a 2, este caballo es 1 a 3, este es 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7. Entonces los caballos que supuestamente son más veloces están, hay unos marcadores que se ponen arriba de colores, entonces ese caballo siempre es 1 a 2, luego es 1 a 3. Depende cómo acaben los caballos al final de la carrera, pues ese marcador va a subir y bajar, con lo cual un caballo, si falla muchas veces o va quedando en puestos peores, pues va a ir bajando y cada vez va a tener menos proporción, que es una mecánica que está muy chula. Pero la mecánica más chula de todas, sin duda, es la de las carreras. Y claro, es muy chula porque la voy a explicar un poco, pues no me gusta entrar mucho en las mecánicas, pero te la voy a explicar. Tú sacas una carta y en esa carta hay unos números, hay varias columnas de números desde arriba hasta abajo, varias filas de números de arriba hasta abajo. Y eso se pone al lado de las relaciones de apuestas. Entonces, arriba del todo están los caballos que tienen la apuesta peor, 1 a 2, ¿no? Que es el caballo favorito. Y ahí te vienen las casillas que se mueven. Luego debajo está las casillas que se mueven, el siguiente caballo. Entonces, los caballos que están más arriba siempre, normalmente, se van a mover un poquito más. Pues igual, hay una carrera, el track de carrera, igual son 12 o 13 casillas, es una carrerita muy corta. Entonces, tú sacas una carta y los caballos mueven tantas casillas como ponga ahí. Depende de la relación de las apuestas. O sea, los caballos favoritos supuestamente van a mover más, pero a veces te meten una morcilla por medio y te meten que el caballo que está en la tercera fila, pues va a mover, en vez de 2 espacios, va a mover 4. Y claro, eso te descoloca un poco la carrera. Y luego, además, después de sacarse la mecánica, sacas una carta y tiras los dados. Tiras dos dados y en cada cara del dado hay un color. Y ese caballo mueve una casillita. Con lo cual, el juego, la parte de las carreras, es súper emocionante. Además, estás ahí un momento, sacas una carta, venga, se mueve el negro, se mueve el blanco, y tú igual has apostado al blanco y al rojo, y vas a tirar los dos, venga, blanco, venga, rojo, no sé qué, y estás ahí como animando al caballo, porque realmente se hace muy emocionante, porque solamente el que te salga en el dado una o dos veces te puede cambiar la posición, vamos, de acabar el cuarto a acabar el primero, o de acabar el primero a acabar el último, prácticamente. Como tengo mala suerte con los dados, la verdad es que te cambia un poquito. No es súper radical, porque está muy bien hecho, Pero cambia bastante. Lo que sí es súper radical, que te cambias mucho las carreras, son las cartas de acción. Porque este juego tiene un tono irónico. O sea, aparte de en el look gráfico, si veis las fotos por la BGG, es muy característico. Tiene así, los personajes son todos así muy así. No sé cómo decir el look que tiene, porque no entiendo mucho de arte, pero tiene un look así como muy, muy antiguo, así, pero muy chulo y muy irónico. Son todo en plan coñas. Y hay cartas que juegas que son cartas de acción. Las cartas de acción pueden ser de meterle una guindilla en el culo a un caballo para que salga más, hasta unas herraduras que están calientes para que el caballo deslice al final la parte de meta, o trampear la foto finish, o etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas, pueden cambiar las apuestas, puedes hacer un montón de cosas. Hay cartas que son cartas negativas que dan bonos negativos a los caballos, y cartas positivas que dan bonos positivos a los caballos. Y tú lo que haces es, se hace una ronda de apuestas, se ponen cartas de acción boca abajo, tú no ves las que hay, ves el número de cartas que hay en cada caballo, y se hace otra segunda ronda de apuestas. Y ya está. Y luego se dan la vuelta a las cartas y se hace la carrera. Y se vuelve a hacer así una ronda, entre jugadores son seis carreras. Y al final del juego, el que tenga más puntos de victoria gana. Y el juego está súper gracioso. Jugamos nosotros una partida los tres y empezamos, bueno, el Bragdon empezó que se salía de la tabla por los puntos de victoria que tenía. Acertó un par de apuestas, con lo cual se puso muy por delante en los puntos de victoria, y el Camuna estaba un poco por detrás. Yo empecé con un personaje, porque aquí hay de todo. Hay personajes especiales, cada uno empieza con un personaje especial. Hay caballos especiales que compras, hay asistentes a las carreras, hay cartas que te dan más puntos de victoria, pero bueno, ya digo que lo principal que te da puntos de victoria son las apuestas. Hay un montón de acciones que puedes hacer, hay un montón de cosas, pero lo que es la parte de los puntos de victoria, al final siempre es solamente en las carreras, el que gane las carreras. Entonces había muchos trapicheos, hay apuestas, intenta ganar dinero, porque con el dinero compras caballos, compras más cartas de acciones, compras más cosas que te permiten acertar un poco más a la apuesta. Y el caso es que empezó la partida, Bragdon se salía, empezó a ganar muchas apuestas, Camugna se iba un poco detrás, y yo, la verdad es que me quedé muy descolgado. Y se fue la cosa tal al último, a la última carrera, que en la sexta carrera, que era la última, Bragdaer y Kamungna estaban casi empatados. Y bueno, una carrera súper emocionante, donde los caballos que parecía que iban a ganar no ganaban, ganaban otra. Luego se metía uno con el cuello, porque tenía un caballo con el cuello largo que se metía así en la línea de meta. Y una mecánica de la photo finish que está muy bien. El juego, la verdad, es que tiene una mecánica que está muy hilada. Y lo que llegó al final fue a un empate hasta el último punto de victoria. O sea, llegaron al final del juego Bragdaer y Kamungna empatados. Y nosotros pensábamos que el desempate era el dinero, pero no es así. Es así en la versión familiar, pero en la versión avanzada, que es la que estamos jugando nosotros, había una tabla que tiras el dado y te dice quién gana. Y puede ser desde gana el que haga más flexiones o no se la mano, hasta el que sea más alto, hasta el que tenga más dioptrías. Es una tabla que, vamos, os da el tono irónico, el tono de cachondeo jocoso que tiene el juego. La verdad es que el juego está muy bien, nos gustó a de los tres bastante. Como ya digo, la mecánica principal, que es la de las carreras, está súper chula, está emocionante. Las cartas que le pones a los caballos te ríen mucho, le pones unas bolas en los pies, con lo cual los caballos no se arrastran, un caballo de repente se arrastra, le puedes poner una fusta esa especial que te da más velocidad en el sprint, le puedes poner un montón de cosas que luego además esas cosas se van y en la carrera siguiente salen otras totalmente diferentes, y el juego muy muy gracioso, muy entretenido, no sé lo que vale, pero la verdad es que es un juego que, si os gustan los de carreras de caballos, yo no he jugado muchos, pero desde luego este me ha parecido el más divertido de todo, que por cierto al final ganó Bragdaer porque es el más bajito de entre Kamungna y él, que es lo que sale en la tabla. Bueno, el siguiente proyecto es un poquito más raro que jugamos, que es el Mecanisburgo, de Servando Carballar. La semana pasada, no, en el anterior programa ya sabéis que jugamos a Luna Llena, que también es del mismo diseñador, Servando Carballar. No es que hayamos recibido una donación anónima de la gente de Genex Games, ni nada, sino que, como la semana pasada jugamos a Luna Llena y al Bragdaer creo que le gustó, y él tenía el Mecanisburgo, que no lo había jugado desde hacía 1000 años, que por lo visto jugó una partida con el diseñador en Córdoba, no sé dónde fue, y tenía ganas de jugar una partida y se lo trajo y estuvimos jugando. La verdad es que Mecanisburgo es un juego que también dan un futuro de unas supercorporaciones en plan futurista, donde cada jugador lleva una de estas supercorporaciones y hay una cúpula de tres personajes, son los directivos de esas corporaciones. Y esos tres personajes son tres agentes que puedes mandar al campo. Y hay de todo, hay desde mutantes, robots, humanos, droides, hay de todo. Entonces cada uno empieza con una corporación, cada corporación tiene unos personajes especiales y un material, porque hay materiales y hay más agentes. Entre los materiales, pues es de un ciberrobot que te da +2 a la fuerza, hasta un hacker que te deshabilita un robot del enemigo. O sea, el enemigo llegas a un conflicto y el otro saca una carta de robot y dice, bueno, mi hacker te desactiva el robot. Es súper súper raro. Son todos modificadores. Entonces, lo que vas haciendo es acumulando cartas y luego en el tablero, en el central, se van poniendo personajes. Y esos personajes van a las localizaciones. Y en las localizaciones se pueden hacer... Es un juego muy complicado, ¿eh? Voy a hacer un resumen muy, muy por encima. En las localizaciones puedes hacer acciones, si tu personaje puede hacerlas, y aparte te llevas la carta que ha salido ahí a la aleatoria. Y las acciones pueden ser desde... Por ejemplo, vas al casino y puedes hacer la acción de seducir. Entonces, si tú mandas al casino un personaje tuyo que tiene la habilidad de seducir... Que, por cierto, no lo he dicho, pero en el juego anterior una de las cosas malas son los iconos, el Horse Fever, las cartas de iconos que trae. Es un poco tipo Race for the Galaxy, que en la primera partida que juegas no sabes lo que son los iconos. Viene todo muy bien explicado en el manual, pero hay iconitos que te vienen dos manos así cruzándose y dices, ¿esto qué es? Bueno, pues lo tienes que leer en el manual. Es muy, muy, muy áspero de ver la primera partida y es una de las grandes pegas, los juegos con iconos. Bueno, pues si en el Horse Fever hay iconos, aquí es... Ya la bomba. O sea, el Race for the Galaxy está chupado. Cualquier jugador puede aprenderlo desde el primer momento comparado a este, para que os hagáis una idea. Esto ya es la debacle de los iconos. De hecho, hay una hoja de referencia por las dos caras y creo que ni aún así te quedan claras las cosas. La primera ronda nos estábamos riendo incluso, porque es que no nos enterábamos de nada, ¿eh? Lo de los iconos es exageradísimo en este juego. Luego hablaré un poco más de él. Pero el caso es que en las localizaciones hay un iconito que, por ejemplo, pone seducción. Entonces, si tú vas al casino y ganas la acción del casino, que ahora explico cómo se va a ganar las acciones, y controlas la zona, puedes hacer la acción. Si tu personaje tiene la acción de seducir y estás en el casino que se puede hacer seducir, pues puedes hacer, además de llevarte la acción de ese sitio, puedes hacer la acción de seducir, que es una acción de intentar conquistar a un agente de otra megacorporación. Hay acciones de seducir, hay acciones de sabotaje, hay acciones de hackear, hay acciones de enviar un abogado a un sitio para que arreste a un criminal o a un político, etcétera, etcétera. Hay de todo. Y al final del todo van saliendo unas cartas de objetivos finales y el que cumpla esos objetivos finales gana la partida. El juego consiste en 4 turnos. Cada turno es bastante largo porque hay que resolver todas las localizaciones. Igual hay 8 o 9 localizaciones en el tablero y es bastante largo. Y encima... es una especie de worker placement. Es decir, tú pones un muñeco en un sitio y debajo tiene una pegatina. Esa pegatina referencia cuál de tus agentes es el que va a ir allí. Y hay un agente que es un agente de coña. Es decir, bueno, aquí lo mando y es un farol y no mandas a nadie. Entonces, lo que haces es mandas una localización, los agentes no se sabe, y cuando están todos los agentes asignados, se van revelando y se dice, bueno, pues este de aquí, el primero que llega a la localización, decide el tipo de enfrentamiento. Puede ser un enfrentamiento de pelea o puede ser un enfrentamiento de negociación. Y ahí ya dependen las habilidades de cada personaje, los bonificadores que he dicho antes de tapeo esta carta y el robot y me da un +2 al combate, o tapeo este otro y te anulo el dado que tú tiras, etcétera, etcétera. Y hay un montón de modificadores. Pero básicamente ese es el objetivo, es ir a las localizaciones, ganar la pelea que hay ahí, ya sea mediante pelea o mediante negociación, y ahora te lleva la carta y puedes hacer la localización especial. Y al final del turno, el todo, pues hacer una acción especial, que es hacer grandes proyectos, que es una especie de, como de maravillas de un juego de civilización, donde si cumples ciertos requisitos de personajes y habilidades que tienes, pues puedes construir, y eso te da más puntos de victoria. Y al final, el que te da más puntos de victoria gana. O hay unas cartas de objetivo final que se revelan. En el tercer turno se revela una carta aleatoria, en el cuarto otro, y si alguien cumple ese objetivo final, gana. Puede ser, por ejemplo, un golpe de estado. Si tienes un político de élite y tienes no sé cuántos puntos de no sé qué de fuerza, pues haces un golpe de estado y ganas automáticamente. Y todo eso metido en el tema de, ya digo, de ciberfuturo, de un futuro así muy negro, con megacorporaciones, con hackeos, con... Todas las cartas están ilustradas. Bueno, no vamos a hablar. El tema artístico, la verdad es que podía comentarlo ahora. A mí no me gusta mucho. Son muchas cartas, son muchos dibujos, pero la verdad es que los dibujos son un poco rollillos. Pero lo que menos me gusta de todo es, sin duda, la parte artística de los iconos. Lo de los iconos es de mear y no echar gota. Porque es que en cada carta no solamente es que hayan los iconos de las habilidades, sino que hay los iconos de las profesiones del personaje, los iconos de las habilidades del personaje, los iconos de habilidades especiales del personaje, los iconos de lo que cuesta, del mantenimiento. No os podéis hacer una idea hasta que no jugáis lo áspero que es el juego, lo duro que es el juego, y que parece un juego que está... Yo creo que un poco lo mismo que le pasa a todos los juegos de Gen X Games, que parece un juego que no está muy pulido, muy... No es un juego elegante, es un juego muy vasto. Pero es un juego vasto que al final funciona. Funciona porque la verdad es que te metes un poco en el tema y vas a un sitio, intentas coger el submarino y el submarino peleas con el otro, sacas las ametralladoras, el otro te juega una carta de habilidad especial que te fastidia tu ametralladora, o el hacker que te hackea el robot y te impide sumar 4 al combate cuando tú pensabas que lo podías sumar, etcétera, etcétera. Con lo cual es un juego pues un poco de una parte de faroleo, de intentar farolear al otro, y una parte de intentar ganar localizaciones, intentar ganar más puntos y personajes y hacer una corporación cada vez más poderosa. Es decir, si tú tienes una corporación con 8 agentes, con un montón de material y equipo y tal, científico y políticos y no sé qué, pues al final vas a tener muchísima más fuerza para ganar en las últimas rondas del juego. Vas a ganar, a hacer muchas más grandes obras de esas que hay al final de turno que puedes hacer. Y al final todo vas a tener mucho más puntos de victoria. Con lo cual, la parte del tema y eso me parece que está bastante bien. A mí me gustó, está bien, está entretenido. Jugamos una partida, empezamos un poco cada uno yendo a su rollo y no tuvimos muchos conflictos, porque los conflictos de negociación, pues el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Pero sin embargo, los conflictos de armas, el que gana, gana, y el que pierde se muere. Con lo cual, al principio siempre estábamos un poco tanteando, un poco así, porque claro, tú dices, bueno, vamos a hacer un conflicto de negociación, pero tú no sabes lo que tiene el otro. Entonces dices, negociación, vale, porque parece lo más light, pero claro, igual dices combate y el otro de repente sale ahí un burro ahí de combate, sabe la tira y te machaca, con lo cual, y te mata a tu personaje. Y como nadie quería que le mataran a los personajes, empezamos con muchos conflictos de negociación y luego al final del juego ya hubo más conflictos de tiros, donde ya las cartas especiales y las habilidades especiales ya eran la bomba. Era, tapeo todas estas cartas, tengo más 10 al combate y te pego la habilidad esta que no puedes sacar una carta aleatoria que te suma a bonificador de fuerza. Y yo tengo fuerza 57. Y dices, joder, mancha. No 57, pero vamos, que ya se hacían unos combos ya en plan para ir a matar a los agentes del otro. Lo cual está muy bien, porque tiene mucho conflicto y, oye, a mí me gustó. Me gustó el juego, me pareció muy largo. De hecho, de los 4 turnos solamente jugamos 3, porque no nos dio tiempo a acabar el último turno. Ganó... No me acuerdo quién ganó. Me parece que ganó Bragder o no. No sé ni siquiera si hicimos el final de juego, pero Bragder tenía una corporación súper potente con un montón de agentes. Y tenía una corporación un poco de en plan robots, con un montón de robots y androides y equipamiento y eso. Y Kamugnas tenía unos japoneses que estaban ahí, que eran una mezcla entre negociación y pelea, que daban miedo. Vaya. Y tenía un cibrazo de esos que, vamos, te pegaba con una torta con el cibrazo y te mandaba un personaje a Valencia. La verdad que el juego es una parte... cómico por las cosas que intentan hacer, porque ves unas cartas que son el Velociraptor Ciber, no sé qué, que es el Velociraptor o algo así. Los nombres son súper graciosos, pero yo creo que no están hechos en plan de gracia, sino que son graciosos porque son así en plan de, te lo tomas un poco en plan de coña y la verdad es que te ríes. Un juego recomendable, me imagino que siendo Genesis Games es caro. La producción del juego está bastante bien, no es como el Luna Llena que tiene unos contadores mierdosos, sino que este, las cartas también, tiene muchas cartas, tiene un tablero, tiene tokens, tiene... La verdad es que en la producción no puedo poner ningún problema, salvo, como ya he dicho, la parte artística. A mí me gustó, no voy a hablar mucho más de él, porque me pareció un juego muy largo y el tema de los iconos... Y luego el manual, por lo visto, debe ser muy denso. De hecho, no tengo la certeza de que jugáramos 100% a las reglas bien. Pero vamos, lo que jugamos... La verdad es que estuvo entretenido y no noté ninguna cosa rara, con lo cual yo por mi parte le doy un aprobado. Bueno, vamos con el amigo Zelacanto, como ya digo, primera parte, la segunda parte en el siguiente episodio. Hola a todos, aquí Zelacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y ya voy avisando, este es el primero de dos programas dedicados a un juego y su tema. Con lo cual, amigos de los temas tratados en profundidad, relajaros, sentaros, tiraos en el sofá a la hora que estéis escuchando esto. Amigos de los que no, pues saltaros esta parte por completo. Vamos a dedicarle dos programas a hablar sobre un viejo wargame de cartas, pero muy recomendable para todos los públicos. Aníbal, Roma contra Cartago. Y efectivamente es un juego basado en la segunda de las guerras púnicas. Y voy a hablar durante estos dos programas de todo lo que representó el conflicto de Roma contra Cartago. Ya sé que a mucha gente esto de las guerras púnicas le va a soñar a rollazo, a clases de latín, a textos insondables, a un aburrimiento total, pero yo voy a intentar hacer que sea un poco divertido, que sea un poco animado. Sobre todo porque ya sabéis que no voy a hablar del tema en profundidad, o dar muchos datos, o dar muchas fechas. No es por eso por lo que lo vaya a partir en dos trozos, sino que va a ser más bien porque voy a intentar hacerlo con más calma, hablando de más ambiente, metiéndonos un poco en situación... para que entendáis un poco de dónde nació ese conflicto y por qué tuvo lugar y por qué fue importante para la historia de Roma. Antes de empezar, eso sí, un par de agradecimientos. Primero a Etelberto, que tiene un blog muy interesante, por cierto, y aunque yo ya tenía en mi radar el juego de Aníbal, fue él, después de leerme sus reseñas, que son muy buenas y muy inspiradas, lo podéis encontrar en su blog, Etelberto Monje y Guerrero, quien me animó a realmente comprarme el juego, jugarlo, y además incluso recomendaba una bibliografía como unos libros de Goldsworthy, que la verdad es que estaban muy, muy, muy bien. Y luego también un segundo agradecimiento a Dan Carlin. Dan Carlin es un podcaster yankee que hace podcast de historia. No son exactamente, es un poco como lo que hago yo también. No hace historia con fechas y con datos, él no es historiador, sino que habla sobre ambientes, sobre situaciones, y todo con mucho teatro, aunque a veces muy en órbita americana, metiéndolo todo en óptica americana, pero la verdad es que sus podcasts merecen la pena. Y tiene unos cuantos dedicados a las guerras púnicas que están muy, muy, muy bien y que probablemente plagiaré a lo largo de estos dos episodios. Y una última nota también, mucha de la documentación que utilicé para hacer esto estaba en inglés y los nombres en inglés cambian, entonces es probable que tenga algún desliz y hable de mago en vez de magón o de... barro en vez de barrón y cosas por el estilo. Sin nada más, relajaros, sentaros y empezamos poco a poco. Primero una composición del lugar. Cuando hablamos de las guerras púnicas, hablamos de tres guerras, primera, segunda y tercera, que tienen lugar entre el siglo III y el siglo II a.C. y que enfrentan a la ciudad de Roma contra la ciudad de Cartago. Y que además marcan un poco el nacimiento de la Roma como poder importante. Al empezar de las guerras púnicas, Roma es simplemente una potencia menor regional dentro de Italia. Y al terminar son el poder más importante de todo el Mediterráneo. Es el mismo Mediterráneo del que hablábamos, por ejemplo, en el episodio de las Siete Maravillas. En su parte oriental, al oeste, es ese mundo rico, después de Alejandro Magno, que tiene sus reyes, tiene sus bibliotecas, su centro cultural, sus centros, pues un poco de divertimento, donde estaba la civilización, digamos. Mientras que el Mediterráneo occidental, la parte donde están Roma y Cartago, era el sitio, digámoslo francamente, el sitio pobre. El sitio que no era para nada tan cosmopolita y tan civilizado como podía ser la parte del Mediterráneo oriental. Si queréis verlo de una manera rápida, imaginaros que es como Europa y América en el siglo XVIII, pues América todavía era una tierra medio salvaje con algunas colonias de los europeos. Pues esto era igual, el Mediterráneo Oriental había colonizado algunas partes del Mediterráneo Occidental. Los griegos habían colonizado Sicilia, habían colonizado algunas ciudades pequeñas, colonias en España o en Francia. Y los fenicios, el gran pueblo fenicio, que eran los navegantes y los comerciantes más importantes de toda esa época, habían hecho también sus diferentes colonias. Incluso habían llegado al Atlántico. No es raro que de vez en cuando en Galicia se descubra un puerto fenicio o alguna cosa por el estilo. El caso es que una de esas colonias, colonia de Tiros, de la ciudad de Tiros, es Cartago. Y llega a ser tan importante, tan grande como centro comercial, que eclipsa un poco a su ciudad madre. La mayor parte de los pueblos que vivían en el Mediterráneo Occidental, como los que vivían en Hispania o los que vivían en Francia, eran tribus, eran sociedades tribales. A mí no me gusta hablar de esto de sociedades bárbaras, sociedades civilizadas, parece un poco trasnochado, pero podemos hablar de sociedades más complejas o más urbanas y sociedades menos complejas y menos urbanas. Estas tribus pues no tenían unos sistemas tan estables como podían tener los otros pueblos. Y normalmente cuando salía un jefe grande o un jefe importante, se agrupaban, se juntaban, pero se reunían un poco a la figura suya. Y en cuanto esa persona moría y no era capaz de mantener el poder, pues las tribus se disgregaban o se perdían hasta que volvía a salir un nuevo líder o un nuevo caudillo. Una cosa también que pasaba es que esta gente no vivía como vivían los griegos o los fenicios en puertos naturales que facilitaban la comunicación, sino que tendían a hacer los asentamientos en zonas recónditas, aisladas, montes, donde fuera difícil atacarles, fuera difícil invadirles, porque no podían construir murallas o no podían construir unas defensas artificiales y tenían que valerse un poco de las defensas naturales. Lo que sí iba ocurriendo es que en las proximidades de las colonias de los griegos o de los fenicios, sí que las tribus se van un poco asentando. Y, por ejemplo, en Hispania encontramos pequeños pueblos como Tartesos que viven un poco al amparo del comercio que hacen con estos pueblos. Pero pronto, el Mediterráneo Occidental empezaría a ver el primer pueblo nativo que realmente acabaría siendo alguien importante en el mundo. Y estamos hablando, por supuesto, de los romanos. En el momento que comienza la Primera Guerra Púnica, en el 264 a.C., los romanos son el poder regional en Italia, en la península itálica. A lo largo de su expansión han conseguido dominar o hacer alianzas con los diferentes pueblos de Italia, a excepción del norte, que todavía es de los galos, y algunas partes al sur de Italia. Pero casi toda la península itálica está controlada por ellos. Bueno, y seguro que habéis escuchado de muchísimas razones de cómo los romanos consiguieron llegar a dominar todo el Mediterráneo, incluso a pueblos más ricos o con mayor tradición militar que ellos. Que si su ejército era muy organizado, que si eran muy prácticos, que si tenían un sistema de gobierno superior. Muchísimas razones se pueden dar. Por explicar un poco por qué eran especiales los romanos al resto de los pueblos, voy a basarme en tres cosas que no se suelen comentar tanto como otras. La primera es la increíble lealtad que tenían todos los ciudadanos de Roma hacia su propia ciudad. Que esto parece una tontería, pero lo normal en cualquier pueblo de la antigüedad es que fácilmente un agente extranjero pudiera sobornar a alguien y conseguir que una facción se levantara en contra de su propia ciudad y hiciera una especie de guerra civil o facilitara las cosas para invadirlos. En Roma esto no llega a pasar. Y además, pues probablemente porque los romanos consiguieron hacer un sistema político en que había contrapartidas entre unos poderes y otros, y que todo el mundo más o menos estaba representado, aunque en el fondo no dejaba de ser una oligarquía. Los romanos habían conseguido regular las luchas por el poder, de manera que la gente podía luchar por el poder en el marco del propio Estado, en vez de hacerlo haciendo levantamientos por separado. Y aparte habían hecho, bueno, ya sabéis, la separación de poderes que tenían los romanos, los mandatos de los líderes, los cónsules, que no eran reyes, estaban limitados a un año. Y además nunca se elegía un cónsul, sino que se elegían a dos para que actuaran uno en equilibrio de los excesos del otro. La segunda característica que hacía especiales a los romanos era su capacidad y facilidad para adaptar lo bueno que veían en otras culturas, lo práctico. Enseguida lo cogían, lo chupaban y lo incorporaban a su propio ejército, como veremos a lo largo de esta sección. Y la tercera cosa que hacía especial a los romanos, y que no se suele hablar mucho de ella, era lo implacables que eran. Los romanos eran un perro de presa, que no entendía de diplomacia y que eran absolutamente duros y tercos en sus negociaciones. Hay una anécdota que cuenta que un diplomático romano se va a Grecia y habla con un rey, con un basileo de estos de los griegos de la época helenística, y en un momento le pregunta, bueno, ¿qué te parece esta alianza? ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal te parece lo otro? ¿Nos aliamos? ¿Sí? ¿No? Y el rey, haciendo gala de diplomacia, pues le dice, bueno, me parece bien, pero tengo que pensarlo. Así que con la próxima vez que nos veamos ya te comento qué es lo que he pensado. Y entonces el romano cogió su bastón, hizo un círculo en el suelo alrededor del rey y le dijo, piénsalo todo lo que quieras, pero tenme una respuesta preparada para el momento en que salgas de este círculo. Cosas de estas eran las que hacían los romanos. Los romanos eran tenaces, eran implacables, eran rabiosos y además no entendían y no respetaban, aunque ellos aseguraban que sí, las reglas tradicionales de la guerra que habían regido al mundo del Mediterráneo. Un inciso, si me permitís, los antropólogos clasifican, bueno, clasifican muchas cosas en muchos tipos, pero, por ejemplo, una clasificación de los tipos de guerra es entre guerras tradicionales y guerras no tradicionales. Las guerras tradicionales son aquellas que se libran entre enemigos que se desprecian, pero se conocen y tienen unas reglas en común. Y luego hay otras guerras que son entre gente que no se conoce en absoluto y que a lo mejor tienen mucho en común, pero no se conocen. Esas segundas guerras son siempre las más destructivas. Es la guerra que habría con unos extraterrestres o la guerra que hubo entre Cortés y los aztecas, por ejemplo. Y a veces, dentro de un mundo de tradiciones militares, surge un tío que tiene unas nuevas y que avasalla a los demás porque no respeta las tradiciones habituales. Un ejemplo de esto, que va a parecer que no tiene nada que ver, pero que es digno de contarse. En tiempos del siglo XIX, hay un tipo que se llama Saka Zulu, que vivía en África y que organizó a los Zulus y creó una especie de imperio romano. Y que hubiera sido un imperio romano del sur de África si no hubiera sido porque estaban los ingleses por ahí. Bueno, cuando él empezó a guerrear, las guerras tradicionales de los Zulus eran muy divertidas. Se juntaban los bandos rivales, la aldea que había tenido una pérdida contra los otros, y se ponían pues unos señores a 50 metros de los otros y se pasaban ahí toda la tarde insultándose, llamándose de todo, y se tiraban lanzas constantemente. Se tiraban lanzas, pero se las tiraban y los otros recogían las lanzas y se las volvían a tirar a los otros. A veces moría alguno, a veces pasaban cosas, y al cabo de la tarde, pues unos decían que habían ganado, otros decían que no, a veces uno reconocía su pérdida, y se retiraban, y ya está, esa era la guerra. Cuando llegó Saka Zulu, su método revolucionario para hacer un imperio fue coger, tirar las lanzas esas que tenían, hacer unas lanzas cortas y afiladas, unos escudos, y cargar contra los tipos que tenía delante hasta matarlos a todos. Y así consiguió hacer un imperio. En algunos momentos de esta narración veréis por qué los romanos tienen un poco de ese espíritu transgresor en la guerra de Saka Zulu. Los romanos, de hecho, eran unos abusones, se habían ido poco a poco, ellos siempre con justificaciones, siempre lo justificaban en sus textos, pero habían ido un poco presionando, cogiendo, haciendo alianzas y conquistando toda la península itálica. Y de repente habían sufrido un toque de atención, un cachete en el culo. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que extendiéndose hacia el sur de Italia, se habían metido con los griegos que tenían colonizado el sur de Italia y Sicilia, lo que se llama la Magna Grecia. Y al ir atacando el sur de Italia, de repente, los griegos del sur de Italia pidieron ayuda a Grecia continental. Y los grecios, el reino de Épiro, que era uno de los reinos de Grecia, mandó un general, Pirro de Épiro, que les empezó a dar una paliza a los romanos. De hecho, Pirro les ganaba todas las batallas. Si alguien quiere saber dónde viene el concepto, la frase de victoria pírrica, viene de ahí, de que Pirro ganó todas las batallas, pero con tanto coste, con tantos problemas, que al final terminó perdiendo la guerra y tuvo que conceder la paz a los romanos. Pero los romanos se quedaron asustados de esto, de ¡uy, aquí nos pueden! Aquí ha pasado algo. Lo que les había pasado a los romanos es que eran los más chulos y los más brutos del colegio, pero de repente habían cambiado de liga. Los habían puesto ya en el reformatorio y ahora estaban en una liga superior. Estaban pegándose con más gente, que eran tan abusones como los propios romanos. Y después del accidente con Pirro, que consiguieron ganar, se dieron cuenta de que había una ciudad que era igual que ellos, igual de poderosa, y que estaba bastante más cerca de lo que nunca hubieran pensado. Se dieron cuenta de que esas pequeñas franjas de agua que rodeaban la península itálica en realidad no eran una defensa tan importante como ellos habían pensado. Porque en el momento que comienza la Primera Guerra Púnica, Cartago, el otro protagonista de esta historia, es el gran poder en la zona sur, en África, del Mediterráneo Occidental. Ellos... hay un problema, que es que conocemos mucho menos de Cartago que de Roma, no nos quedan fuentes, no tenemos fuentes directas que nos hablen de ellos, y solo conocemos lo que nos hablan los romanos de los propios de los cartagineses, que muchas veces puede estar, como os podéis imaginar, distorsionado por diferentes motivos. El caso es que los cartagineses compartían muchas cosas con los romanos. Ellos eran una naciente ciudad-estado. También tenían un senado, tenían diferentes facciones en el poder, familias nobles que competían unos contra otras. Algunos de ellos son los Barca, los que serán los que lleven el peso de esta historia. Y tienen una especie de imperio que pues engloba el norte de África, el oeste de Sicilia y el sur de Hispania. Pero también tienen sus diferencias. Al revés que Roma, que vendría a ser un poder más imperial, con un control más férreo de sus aliados, Cartago tiene más un poder más distante. Establece emporios comerciales, hace alianzas con sus vecinos y los controla de alguna manera con diferentes tratados. Pero no parece ser una sociedad tan militarista como Roma, que era una sociedad agraria y militarista, sino que parecen ser más comerciantes, con una gran flota. Si queréis lo podéis ver como una especie de segunda guerra del Peloponeso, entre una potencia terrestre y una potencia marítima. No vayáis a pensar, eso sí, que los cartagineses no eran crueles. Hay muchos testimonios de la antigüedad que nos hablan de la crueldad de los cartagineses y de que también hacían sacrificios y juegos y cosas por el estilo. Siempre hay también, además, una polémica que no se sabe si es verdad o no, de que los cartagineses, los púnicos, sacrificaban algunos de sus hijos a sus dioses. Esto es una cosa que los autores antiguos decían, nunca sabe si es propaganda romana o no, y el registro arqueológico no nos acaba de dar datos muy claros. Y además no parecen tener una capacidad de reclutamiento tan grande como los romanos, que enseguida sacaban legiones de donde no había. Los cartagineses y los ejércitos de Cartago se estarán absolutamente invadidos de mercenarios y de pueblos extranjeros, y parece ser que los cartagineses no participaban tanto en la guerra como participaban los propios romanos. Lo que sí tiene Cartago es una capacidad de reconstruirse económicamente inigualable por ningún otro pueblo del Mediterráneo. De hecho, muchas veces llevarán la de perder en todas las guerras y siempre conseguirán salirse con las suyas, levantar la ciudad otra vez, volver a tener dinero y volver a ser una cosa que atemorizara a los romanos. Antes de ponerme a hablar del relato de las guerras púnicas, de sus consecuencias, de las causas, de por qué se inicia, de los personajes, voy a detenerme a hablar un poco antes de las fuentes. Porque las guerras púnicas no solamente es que las conozcamos bien, es que son uno de los episodios militares que mejor conocemos de la antigüedad. Pero desgraciadamente todas las fuentes que conservamos son fuentes romanas. Los cartagineses debieron escribir sus propias fuentes, debieron tener su propia versión de la historia, pero no la conservamos. Para nuestra suerte, una de nuestras fuentes es relativamente neutral, y es Polibio. Polibio era un historiador griego que fue apresado cuando los romanos invadieron Grecia y que era esclavo de la familia de Escipión, y que hace un relato más o menos neutral, bueno, muy a favor de Escipión, pero es normal porque él no es que fuera amigo, es que era posesión de los escipiones. Y tenemos una historia más o menos neutral, bien contada, bien argumentada, y que va hablando de las dos partes. Toda la historia de Polibio se gira, toda la obra de todas las historias de Polibio se gira alrededor de explicar cómo Roma pudo llegar a convertirse en lo que finalmente se convirtió. Además, Polibio es contemporáneo de los hechos, es contemporáneo de la Tercera Guerra Púnica y probablemente habló con veteranos y con gente que había luchado en la Segunda. Los siguientes historiadores que hablan sobre el tema ya son historiadores muy posteriores, historiadores romanos, más menores, más mayores, siendo el más importante de ellos Tito Livio. Pero Tito Livio ya es otra cosa, porque Tito Livio es un historiador de alrededor del siglo I, vinculado a la familia de Augusto, ya en época imperial, y que hace una historia general de Roma, y dentro de la historia general de Roma, pues nos habla de lo importantes que fueron las guerras púnicas. Pero el relato de Tito Livio ya es... se contradice muchas veces a sí mismo, a veces pone demasiado bien a los romanos, se centra en detalles menores que parecen menos importantes, no es un relato tan bien planteado como el de Polibio. Porque también son textos más pensados para recitar en público, cantar las alabanzas de Roma. Lo que ocurre es que Polibio en algunos momentos se pierde la narración, no la conservamos, y tenemos que seguir los hechos, que pierden para mí bastante calidad, siguiendo a Tito Livio y a otros historiadores. Claro, como veis, esto solamente es una versión de la historia. Es como si intentáramos reconstruir la Guerra Fría contando solamente pues con novelas de Ian Fleming y la biografía de Reagan. Pero claro, en última instancia tampoco nos tiene que preocupar tanto el no conocer la verdad o no saber lo que cuentan los dos bandos, porque las guerras púnicas de por sí son un relato propio con mucha fuerza. Tomarlo como una historia, aunque esté basado en hechos históricos, es casi, podríamos decir, un relato que ha fascinado a muchísima gente a lo largo de los tiempos. Pues sin ir más lejos, Napoleón era un fanático de Aníbal, Patton se creía que era la reencarnación de Aníbal, y muchos de los militares locos del siglo XIX leían y releían las tácticas de Aníbal y lo que contaba, porque nos van contando batalla a batalla cómo se luchaban y cómo se hacían las diferentes tácticas para vencer al enemigo. Es una especie de casi de tratado fundacional en la historia europea sobre cómo es la guerra y cómo tiene lugar. Y como nosotros realmente lo que queremos ver es cómo un juego adapta un relato y tener un conocimiento previo de ese relato para que luego cuando jugamos al juego veamos una regla y digamos, ah, esto es así porque Aníbal era así. Pues desde ese punto de vista hay que agradecer que sea un relato ameno y divertido y fascinante. Y vamos a empezar ya con la Primera Guerra. Como os decía, la Primera Guerra Púnica, el primer enfrentamiento entre Roma y Cartago, tiene lugar en el 264 a.C. y dura hasta el 241. Pero claro, quitaros de la cabeza que sea una guerra moderna de conquista, en que se avanza sobre el territorio enemigo y en que se lucha constantemente. En invierno no se luchaba, a veces se recrudecía el conflicto, a veces se quedaba más estancado. Además, el escenario de la guerra no es las ciudades, no es ni Italia ni África, sino que principalmente es Sicilia, lo que estaba en el medio de los dos, lo que hacía un poco de estado tapón. En aquellos tiempos, como sabéis, Sicilia estaba colonizada por los griegos, que tenían diferentes polis y que eran unas polis neutrales que estaban por ahí. Pero ya en la parte oeste de Sicilia empezaba a estar controlada por los cartagineses y la parte este empezaba a estar un poco influenciada por los romanos. Los romanos y los cartagineses ni se llevaban bien ni se llevaban mal. De hecho, pues era habitual ver comerciantes cartagineses en Roma. Y a su vez, pues incluso durante la guerra con Pirro, los cartagineses se habían aliado brevemente con Roma para ayudarles, para evitar las injerencias griegas. Pero en un momento determinado, esta lucha, esta rivalidad, acaba prendiendo y acaba estableciéndose una especie de guerra por Sicilia. Hay una excusa de por medio, siempre la hay. En este caso es que uno de los reyes de las polis de Sicilia tenía unos aliados que eran unos mercenarios, que eran unos mercenarios italianos que se llamaban los Mamertinos. Hace mucha gracia esto de Mamertino, parece muy tonto, pero viene de Marte, del dios de la guerra. Y eran unos mercenarios que estaban ahí y que pasa lo que tiene que pasar. El rey estaba muy apoyado en sus mercenarios, era casi el sustento de su poder, y cuando muere promete que los va a desbandar. Pero cuando muere, los mercenarios dicen, uy, volver a la vida de civil, pues me parece que no. Y se convierte en una especie de facción descontrolada dentro de Sicilia. Arrasan una ciudad, matan a los maridos y se quedan con las mujeres de una de las polis, van montándola un poco. Y los sicilianos acaban pidiendo ayuda a los cartagineses, a los romanos, y al final, después de unas cosas y de las otras, como los mamertinos no dejan de ser italianos, los romanos se meten en esa guerra y acaban teniendo una guerra contra Cartago. Hay que reconocer, a favor de los romanos, que la verdad es que tuvieron muchísimo valor para meterse en esta guerra, porque era una guerra que no les favorecía para nada en el momento que se declaraba y cómo se declaraba. Los romanos tenían una gran fuerza militar, terrestre, una gran capacidad de generar nuevas legiones y de reclutar muchos hombres, pero la guerra en Sicilia era de otra manera. No va a ser una guerra de batallas decisivas en una llanura y que decidieran quién iba a ganar la guerra y quién no le iba a ganar. Sicilia es una región muy montañosa y que está salpicada de pequeñas polis. Y la guerra en Sicilia acaba siendo una guerra de asedios y vueltas a asediar territorios y polis y esta y agotamiento y una guerra muy naval. Y meterse en una guerra naval contra Cartago, que era la potencia naval del Mediterráneo y cuyos marinos eran muchísimo mejores que los romanos, la verdad es que denota mucho, mucho valor por su parte. No sé muy bien en qué estaban pensando cuando se metieron en ella. Lo que sí es cierto es que, como os decía, los romanos tenían muy claro que cuando se metía una guerra, se metían hasta el final, hasta las últimas consecuencias. La mayoría de los pueblos del Mediterráneo, la mayoría de las guerras que había, o los códigos de guerra que había en el mundo helenístico, por ejemplo, que estaba constantemente en guerra y que tenía sus propios códigos, era que los oponentes luchaban y luchaban hasta que una de ambas partes perdía la voluntad de luchar. Pues decía en un momento determinado, no nos va bien la guerra, eso está mal, hagamos una paz. Y se hacía una paz más o menos clara y que te ganaba, te daba unas concesiones y listo. Los romanos no, los romanos jugaban a la conquista, jugaban a que si te ganaban se acababa todo. Y si perdían ellos nunca se iban a rendir hasta que significara su completa eliminación. Y eso el resto de los pueblos no lo entendían. Aún así, los romanos se dan cuenta de que aunque puedan asimilar a los sicilianos, no pueden hacer lo mismo con los cartagineses. No pueden luchar contra ellos hasta asimilarlos porque son otra cosa. Ya no son un pueblo como los que tienen alrededor, ya no es unas polis como los sicilianos, son un pueblo con un senado, con muchísimo poder y casi un pequeño imperio, y no hay manera de asimilarlos de la misma manera que podían asimilar al resto de pueblos. Pero los romanos tenían claro que iban a luchar hasta que toda Sicilia fuera suya y le impusieran unas condiciones brutales a los cartagineses que implicaran que iban a ser prácticamente vasallos suyos. La guerra se desarrolla de la manera que os estaba diciendo, es una guerra de asedios, es una guerra lenta, ninguno de ambos bandos tenía una gran tecnología para asediar, tampoco se asediaba muy bien porque eran ciudades costeras y era fácil aprovisionarlas por mar, con barcos, y además los cartagineses tenían la ventaja de tener una flota muy buena que les permitía recuperar aprovisionamientos para las tropas, traer refuerzos nuevos. La guerra se va enquistando, se va alargando e incluso hay momentos en que los oponentes están tan cansados de asediar y de estar ahí sin hacer nada que se hacen batallas un poco por agotamiento que acaban ganando los romanos y acaban tomando Agrigentum, acaban tomando Siracusa. La guerra va bien para los romanos. En lo naval, además, cuenta la leyenda romana que capturaron una nave de los fenicios y con ella aprendieron ya cómo hacer naves. Y tuvieron un esfuerzo brutal de construir una flota que pudiera rivalizar con la de los cartagineses. Y la verdad es que lo consiguieron. Así como los cartagineses van ganando sus guerras, los romanos empiezan a dar la vuelta a la tortilla. Y las cantidades de naves y de barcos que nos cuentan los historiadores que había operando en aquellas batallas son absolutamente brutales. Unos 360 barcos por bando, unas cosas así. Cuenta un historiador que probablemente la logística y la capacidad de dar órdenes y de coordinar una flota es comparable a la que podían tener los ingleses en el siglo XVIII, que es una brutalidad, porque son unos señores del siglo III a.C. que son comparables a nivel logístico y a nivel de ordenamiento de flotas con unos señores de casi ayer mismo. Los romanos, además de tener una flota grande, siempre se cuenta, en la Primera Guerra Púnica, que contaron con una especie de arma secreta que era el corvus. Las guerras navales en aquellos tiempos consistían sobre todo en abordar barcos, pero también en embestirlos por el costado. Los romanos inventaron una especie de cosa, que no saben muy bien de dónde lo sacaron, y que es el corvus. El corvus viene a ser como una especie de plancha, para pasar una pasarela de un barco a otro, pero que estaba fija con una bisagra al casco del barco. Y en la parte de arriba de la plancha había un pincho bien gordo. que tenía, le daba un aspecto, si lo mirabas desde lejos, de cuervo con el pico. Cuando un barco pasaba al lado de un barco, soltaban el corvus caía a plan encima de la cubierta del otro barco, se clavaba con el pincho, ya no había forma de separarlos, y los romanos aprovechaban que tenían tropas de tierra superiores, tenían ahí todo el barco lleno de marines, saltaban y pasaban a cuchillo a la tripulación de los cartagineses. Entre el famoso corvus y otras historias, los romanos van ganando batallas navales y van ganando también en Sicilia. Hasta que en un momento deciden que la guerra en Sicilia hay que acabarla ya y que lo que van a hacer es invadir África. Así que mandan a un cónsul de Roma, a Marcos Atilio Regulus, a invadir África. Una breve interrupción, hablando sobre esto de los cónsules. Los cónsules, como os decía, eran la máxima autoridad en Roma. Podemos decir el presidente. Había dos presidentes para que no hubiera una contraposición del poder de uno con el poder de otro. Pero una cosa que nos llama la atención de los romanos, porque hoy en día nos parece una locura, es que poder político era lo mismo que poder militar en la República. Es decir, que si tú tenías un cargo político, tenías que tener un cargo militar. A día de hoy nos parecería increíble que para ser un buen político tengas que ser un buen militar, pero a los romanos les funcionó. Y el caso es que había una distinción muy clara entre los ejércitos normales y los ejércitos consulares. Los ejércitos consulares eran los que llevaba uno de los dos presidentes y eran ejércitos más gordos. Bueno, pues los romanos deciden mandar un ejército consular con todas sus naves e invadir África. Y el Regulus este coge y se pone a arrasar todo lo que encuentra por el camino en África. Los cartagineses entran en pánico, llaman de vuelta a las tropas de que estaban estacionadas en Sicilia, pero también intentan llegar a una paz con los romanos y decirles, bueno, ya está bien, de acuerdo, nos invadís África, habéis demostrado que lo hacéis, vamos a hacer una paz. Pero los romanos les piden unas condiciones tan brutales que se ven obligados, se quedan asustados y tienen que negarse. La guerra continúa, Regulus sigue masacrando y arrasando por donde pasa, pero queda un poco aislado porque la flota cartaginesa vuelve. Y entonces entra en escena general mercenario de los cartagineses, que es Jantipo. Jantipo es un espartano, un griego, que es una especie de genio militar y que le encomiendan el ir derrotando a Regulus. Y lo hace en la batalla de Bagradas. Ahí consigue derrotarlo. Y además es la primera vez que se usan los elefantes en una batalla. Los romanos debieron quedarse bastante alucinados. Los famosos elefantes de los cartagineses son los que volveremos más adelante. El ejército consular no queda arrasado, pero queda bloqueado. Con lo que los romanos mandan una gran expedición naval para rescatarlos. 364 barcos, que se dice pronto. Consiguen abrirse camino, acabando con la flota cartaginesa, y vuelven a coger al ejército que estaba atrapado en África. Y volviendo de camino, les pilla una tormenta y al final acaban volviendo solamente 80 naves. A mí me parece una burrada, no sé si os puede quedar en la cabeza el hecho de que de 300 barcos de repente hay una tormenta y se pierdan más de 250 barcos. Ver un naufragio de 250 barcos cargados de gente que iba remando tiene que ser una imagen brutal, una locura. Esto es una cosa que ocurre bastante en esta guerra, que los romanos sufran desastres navales o que les naufrague parte de la flota, porque parece ser que aunque los romanos hicieron un gran esfuerzo económico y militar de ponerse al día en guerra naval, pues no eran unos marinos tan expertos como podían ser los cartagineses. Eso no se aprende de la mañana a la mañana. Y también se especula muchas veces con que el que los barcos tuvieran instalados el corvus, que no deja ser una plancha de madera en el medio del barco, pues los hacía bastante inestables a la hora de navegar. Aún así, los romanos, aunque la expedición fue un fracaso, ni se plantean por un momento rendirse y la guerra continúa. Los cartagineses estaban ya cansados con el tema. Además, hay un problema con Jantipo. Resulta que una sección del Senado cartaginés se niega a pagarle los honorarios a Jantipo y tiene que escapar por patas antes de que lo maten. Y es ahí cuando empieza a entrar en escena Amílcar, el padre de Aníbal, Amílcar, de la familia Barca, y que será, toda su familia será protagonista de todas estas guerras. Que esto es algo bastante curioso, porque es una familia, la familia de los Barca y la familia de los Escipión, que son protagonistas de tres guerras a lo largo de 100 años. Esto es como si el padre de Hitler y Hitler hubieran luchado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o algo por el estilo. La verdad es que es muy curioso. Y un problema que también hay con todo esto, y es un problema que todo el mundo tiene a la hora de estudiar las guerras púnicas, son los nombres. Porque te haces un lío, porque está Escipión el padre, Escipión el hijo, Escipión el nieto, los tres metidos, nunca sabes bien cuándo se refieren a uno o se refieren al otro, y eso por no hablar de los problemas con los cartagineses, porque yo no sé si es porque los romanos no sabían muy bien cómo eran las codificaciones de nombres los cartagineses, pero da la impresión de que los cartagineses se llaman, tienen cinco nombres y van cogiendo uno, pues Aníbal, Amílcar, Hannón, Magón, y para de contar, y a veces te hablan de Amílcar el uno, de Asdrúbal el otro, de Asdrúbal el tercero, y te pierdes un poco. Pero en este caso, quedaros con la idea de que hay un Amílcar, que es el general cartaginés, y que es el tipo que empieza un poco a volver a Sicilia y volver a retomar posiciones para los cartagineses. Los cartagineses mandan al pobre Régulus, el cónsul que había atacado Cartago, lo mandan para que llegue a una negociación de paz con los romanos. Y hacen una cosa muy curiosa, le dicen a Régulus, mira, tú vas a ayudarnos a que haya una paz entre Cartago y Roma. Te mandamos para que consigas una paz, y si no la consigues, te mataremos. Tienes que volver y te mataremos. Y Régulus, esta es una historia de patriotismo romano que probablemente sea falsa, pero que siempre son bonitas de contar, Régulus dice que sí, que sin problema, que va a hacer todo para que se llegue a una paz, que él es amigo de los cartagineses, que no se preocupen. En cuanto Régulus llega a Roma, lo primero que dice al llegar al Senado es «Hay que acabar con ellos, acabemos con los cartagineses, me han pedido la paz, están pidiendo la paz, les quieren rendirse, ahora es el momento». Y después de eso, vuelve a Cartago, donde lo ejecutan. Probablemente esto sea una fábula romana y no pase de ser cómo nos gusta a nosotros vernos o cuáles son las historias de heroicidad que a nosotros nos gustan. Para ir finalizando con la Primera Guerra Púnica, Amílcar vuelve a Sicilia y empieza a ganar batallas, no es derrotado nunca, se convierte en el gran general de los cartagineses, pero nada de esto importa, porque tras perder una batalla naval bastante decisiva, el Senado de Cartago acaba pidiendo la paz definitiva con Roma. Aunque la organización de la paz es un auténtico desastre y será gran parte la causa de la Segunda Guerra Púnica. Un poco de la misma manera que la presión que se le metió a Alemania tras la primera acabó desencadenando la segunda. El caso es que los cartagineses, el Senado de Cartago, llega a un acuerdo con el cónsul de Roma que estaba al mando de las tropas. Llega a un acuerdo de paz con unas condiciones. Cuando el cónsul vuelve a Roma y cuenta todo esto al Senado, el Senado le dice que nanay, que ellos le habían dado autoridad para la guerra, pero no le habían dado autoridad para llegar a las negociaciones de paz. Así que mandan un mensajero a los cartagineses y les dicen mirar, estas condiciones a las que llegamos que no son válidas, que mejor os pedimos esto y esto y esto otro y esto otro. Condiciones, por supuesto, mucho más duras. Y los cartagineses les dicen un momento, pero ya habíamos llegado a un trato, nosotros ya hemos desbandado la mitad de las tropas mercenarias, ya no estamos en guerra, no nos podéis decir que seguimos. Y los romanos les dicen se siente, si queréis podemos seguir en guerra. Y los cartagineses se ven obligados a aceptar unas condiciones que no eran las que habían pactado en un primer momento. Las condiciones son brutales: retirarse de Sicilia, retirarse de todas las islas alrededor de Sicilia, devolver todos los prisioneros de guerra incondicionalmente, sin que les devuelvan los romanos los suyos y los puedan vender como esclavos, y una indemnización que era muchísimo dinero y que iba a ser un gravamen anual para Cartago muy fuerte. Para colmo de todo esto, después de esta guerra, empieza una guerra en Cartago, una guerra civil contra los mercenarios que tenían contratados. Algunos acusan a Amílcar, además, de haberles prometido cosas a los mercenarios que no podía cumplir si perdían, y empieza una guerra entre los mercenarios y los cartagineses, que aprovechan los romanos, atribuyendo que hay inestabilidad en la zona, para invadir Cerdeña, que era de los cartagineses, y quitársela. Claro, todo esto causa una serie de grandes enfados en Cartago. Aún así, hay una facción bastante importante que es, digamos, prorromana, entre comillas, encabezadas por un tipo llamado Hannón el Grande, del que no se sabe mucho, pero que va apareciendo de vez en cuando en los escritos de Polibio, siempre intentando llegar a una paz con los romanos y diciendo que Cartago tiene que no luchar con los romanos y extenderse por África, que es su territorio natural. Y por otra parte hay una facción antirromana que es la de los Barca, la de Amílcar. Amílcar se siente estafado por los políticos del Senado cartaginés. Él no había perdido las batallas, él creía que podían aguantar, él creía que podían ganar esa guerra bajo su mando. De todos los cartagineses, Amílcar será el que tendrá más rabia hacia los romanos. Dice la leyenda, porque esto es una de estas cosas también que no te puedes fiar, que cogió a sus tres hijos, Aníbal, el que ya hablaremos más adelante de él, Asdrúbal y Magón, y les hizo jurar que nunca jamás serían amigos de los romanos. Y viendo que la situación en Cartago es convulsa y que están en una crisis intentando devolver el dinero a Roma, debe pedir una especie de permiso especial, no sabemos qué pasa, y se va a Hispania. Y en Hispania empieza a conquistar territorios. Conquista la zona de Cádiz, que se llamaba Gades en aquellos momentos, funda Nueva Cartago, Cartagena, y conquista una serie de territorios muy importantes porque contienen minas de plata en la zona de Sierra Morena, ¿sabéis? Todos sitios conocidos. Y forma un poco, expande el área de control de Cartago, teniendo una especie de control militar bastante más férreo del que solían tener los cartagineses. Incluso muchas veces no se habla de esto como el imperio cartaginés, sino el imperio de los Barca, de la familia Barca. Que Barca, por cierto, significa rayo. Parece ser que viene de Barak o algo por el estilo, que es una palabra semítica o algo así. Amílcar cosecha éxitos en Hispania, se alía con las tribus, empieza a acaudillarlas, empieza a civilizarlas y va formando una especie de pequeño imperio, pequeño ejército. Amílcar muere, ahogado en el Júcar, según dicen algunos, y los tres hijos pasan a la tutela de Asdrúbal, pero no Asdrúbal uno de los tres hijos, sino Asdrúbal el yerno de Amílcar. Ya veis que esto de los nombres cartagineses, como os decía, es una liada. Asdrúbal sigue un poco la labor de Amílcar, va afianzando una especie de gran imperio en Hispania, acumulando tropas, acumulando riquezas, y pronto Aníbal empieza a destacar como una especie de gran genio militar. Y acá hay que hacer un paréntesis para hablar de la figura de Aníbal. Aníbal es un tipo de estos, parece ser que es un gran general, un gran estratega, quizá el mayor general de la antigüedad, no se sabe, pero adorado por muchísima gente. Y es una de estas personas que es el típico enemigo que todos los pueblos quieren tener. Ese enemigo pues de la misma raza que Robert Lee de los Confederados, o que Rommel, o que Napoleón. Un tipo que te vence porque es astuto, no porque tenga mejores tropas que tú, y que te va ganando todas las batallas, te las gana, pero en última instancia pierde la guerra. Aníbal consigue además hacer un ejército de mercenarios. Los ejércitos de Aníbal están mezclados entre tribus iberas, tribus celtas, honderos baleáricos y un gran importante contingente de tropas de caballería númidas. Los númidas van a ser muy importantes en esa historia, son el pueblo de todo el norte de África y es una caballería ligera, pero que Aníbal siempre contará con ellos y siempre que cuente con ellos ganará las batallas a los romanos. El caso es que Aníbal, de alguna manera, consigue que un ejército tan dispar y tan diferente actúe como un cuerpo unido, apoyándose en buenos generales, apoyándose en líderes locales que gobernaban cada uno a sus tropas. Aníbal consigue crear un ejército compacto y fuerte. Iba acumulando tropas, hasta que en algún momento inquieta a los romanos. Cuentan que los romanos le mandaron un emisario para preguntarle ¿por qué estás aquí acumulando tropas y acumulando riquezas? ¿Y qué es esto? Esto está empezando a violar nuestros acuerdos de paz. Y Aníbal le responde que no, que lo que estaba haciendo es contribuir a la riqueza de Cartago para que Cartago pueda pagar las devoluciones de guerra que tiene que pagarles a Roma. En un momento determinado, Aníbal sigue subiendo al norte y ataca la ciudad de Sagunto, que era nominalmente, aunque era una cosa muy lejana y muy pequeña, aliado de los romanos. No hay una declaración de guerra, pero los romanos mandan un emisario al Senado de Cartago para preguntarles si Cartago quiere entrar en guerra con Roma o si Aníbal está actuando por libre. Y los romanos lo hacen con su habitual diplomacia agresiva, que en este caso le sale por la burlata. Cuentan que lo que pasó es que el emisario llegó allí, llegó al Senado romano, haciendo teatro, y les dijo: Senado de Cartago, vengo aquí con dos manos abiertas hacia vosotros. En una mano traigo la paz y en una mano traigo la guerra. ¿Cuál es la que queréis? Y los cartagineses se levantaron todos al unísono y le gritaron: ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! Y eso marca un poco el inicio de las hostilidades. En el 218 comienza la Segunda Guerra Púnica, que es la importante, es la llamativa y es también en la que está basada el juego del que vamos a hablar. Los romanos al instante deciden que ellos tienen que llevar la iniciativa en el combate. Así que lo tienen muy claro, van a atacar primero antes de que les ataquen a ellos. Así que lo que hacen es primero mandar unos emisarios a Hispania para intentar que se rebelen las tribus hispanas. Una cosa que os tiene que quedar muy clara de la Segunda Guerra Púnica es que es una guerra que se basa mucho en el apoyo de aliados, en la influencia, en la majestad que podían emitir los romanos o los cartagineses. En los momentos en los que los cartagineses iban ganando, todo el mundo se pasaba a los bandos al bando cartaginés. Y con eso quiero decir aliados de Roma, galos, hispanos. En el momento que los romanos empiezan a ganar, se cambian de bando. Además de que esta guerra tiene lugar en muchos escenarios y muchos no controlados directamente por las dos ciudades. Pues tiene lugar la guerra en África, tiene lugar la guerra en Hispania, tiene lugar la guerra en Italia. Tener el control de los aliados en esa zona era vital, era muy, muy, muy importante. Los romanos intentaban el apoyo de los hispanos, pero no lo consiguieron, porque Aníbal acababa de conquistar Sagunto y parecía intocable, parecía que él era el tío duro. Y los hispanos pensaban que era invencible, que era el tipo que era el que había que seguir. Los romanos entonces lo que deciden es atacar primero. Ellos sabían que Cartago ya no tenía una flota naval que les pudiera hacer frente, era prácticamente imposible, y esta guerra tenían que ganarla tomando la iniciativa y atacando primero. Así que, como tienen dos cónsules, dicen: bueno, tenemos dos cónsules, Escipión, llamámosle Escipión padre, Publio Escipión, y Sempronius Longus. Sempronius Longus, tú te vas a ir a África y les atacas en Cartago. Escipión, tú te vas a Hispania y les pegas allí. Y asunto arreglado. 1-2 y ya nos piden la paz en un momento. Lo que no contaban es que esta vez Aníbal quería llevar la iniciativa y quería que los romanos fueran los que tuvieran miedo esta vez. Volvemos a lo de los aliados. Aníbal manda emisarios al otro lado de los Alpes y les dice a los galos que están viviendo allí si serían adecuado que él llegara por ahí con un ejército y que si le apoyarían en un ataque contra Roma. Los romanos se quedan un poco alucinados, pero no se plantean el hecho de que alguien pueda mover un ejército muy grande por la zona de los Alpes. Porque es lo que decide hacer Aníbal. Todos lo sabéis, seguro, es el gran mito de esta guerra, que Aníbal cogió un ejército muy grande, unos 80.000 hombres, que se dice pronto, y los hizo ir desde Hispania, marchar desde Hispania, cruzando los Pirineos, cruzando todo el sur de Francia, hasta llegar a los Alpes, cruzarlos y llegar a Italia para llevar la guerra a los propios italianos. Tenía que hacerlo así porque no había posibilidad de llegar con una flota naval con lo mal que estaba la armada de los cartagineses. Los romanos se podían esperar un ataque, pero no se podían esperar un ataque de un ejército tan grande, con lo que todo esto les pilló un poco en bragas. Y probablemente todo el mundo, romanos, cartagineses, todos le decían a Aníbal que lo que quería hacer no se podía hacer. Hacer un viaje tan grande con tantos hombres era imposible. Dan Carlin contaba que, para que se nos meta algo en la cabeza, esto vendría a ser como si Rusia, durante la Guerra Fría, hubiera decidido invadir Estados Unidos por el estrecho de Bering, por Alaska, y mandar todas sus tropas por ahí para invadir América. Aníbal tuvo que lidiar con tropas que a lo mejor no sabían que eran cartagineses ni romanos y que veían un ejército de 100.000 hombres andando por sus territorios y que no se lo tomaban nada bien. Había que cruzar ríos importantes, había que cruzar los Alpes. Y fue tan duro, tan terrible, la travesía de Aníbal, que de 80.000 hombres aproximadamente con los que empezó, acabó con la mitad de ellos. Muchos desertarían, muchos lo irían por el camino, algunos morirían de frío, los elefantes casi todos murieron cruzando los Alpes, pero lo consiguió. La sensación de Aníbal en el momento en que consiguió hacer lo que todo el mundo le decía que no se podía hacer, debió ser algo absolutamente increíble. Los romanos, de hecho, quedaron absolutamente sorprendidos y no se lo esperaban. Escipión estaba en un lado en Marsella y cuando vio que venía el ejército de Aníbal, tuvo que ir corriendo, olvidar de las invasiones de Hispania e intentar atacar a Aníbal en el otro lado de los Alpes. Y Sempronius Longus tuvo que venir corriendo desde Sicilia hasta el norte para intentar atajar y que Aníbal no pudiera entrar en Italia. Aníbal, por su parte, no se quedó quieto. Se estableció el contacto con las tribus galas con las que había llegado a acuerdos y atacó a una tribu con la que no había llegado a acuerdos. Por una parte, para aprovisionarse, cosa muy importante después de todo lo que había hecho cruzando los Alpes. Y por otra parte, para conseguir unos prisioneros y que vieran los galos, que eran unos pueblos que respetaban la fuerza, por cómo se las gastaba Aníbal, y que si bien tenían que tener miedo a los romanos, también tenían que tenerle miedo a él. Escipión estaba más cerca, llega primero con un ejército consular para hacerle frente a Aníbal. Y Polibio, según nos cuenta un poco cómo son los discursos antes de la batalla entre Escipión y Aníbal. Probablemente nunca fueron verdad, no fueron así, pero nos queda la idea general. Escipión habla con sus hombres y les dice y les convence de que contra lo que se van a enfrentar no son hombres, están vencidos, han hecho un camino muy largo, están agotados, además perdieron una guerra, ellos saben que los romanos son invencibles, ahora pelean en tierra y que van a ganar sin ningún problema. Aníbal, en cambio, decide hacer una lección ejemplar. Coja a los prisioneros que tenía, a los prisioneros galos, y los hace luchar entre ellos. Les dice, bueno, lucha tú con tú, contigo, y el que gane le damos armas y un caballo y se va. Y hace luchar a unos cuantos de los galos y todo esto delante de sus tropas para que sus tropas lo vean. Y después de eso, coge a sus tropas y les dice, ¿habéis visto a esos galos? Pues esos galos sois vosotros. Estáis frente a la espada y la pared. Tenéis que tomar la decisión de luchar o morir. No hay vuelta atrás, no podemos volver por los Alpes. Pero si ganáis, vamos a tener más que vuestra vida y más que vuestra libertad. Vais a tener riquezas, vais a tener de todo. La batalla finalmente tiene lugar entre Escipión y Aníbal, pero es una batalla menor. Escipión estaba con una partida de exploración, de caballería, Aníbal también, se encuentran y hay una batalla con pocas tropas que los romanos acaban perdiendo. Cuenta Polibio, poniendo bien a la familia de los Escipiones, como siempre, que el hijo de Escipión salvó a su padre en un acto de heroísmo y estas cosas. El caso es que esa batalla, aunque no es muy importante, la batalla del río Tesino, pues sí es importante en el sentido de que muchos galos, muchos aliados galos que tenían los romanos, van viendo el Aníbal este promete, podemos cambiarnos de bando. De hecho, a la noche, algunos de los aliados galos de los romanos los traicionan, matan a unos cuantos y le llevan los cadáveres y las cabezas a Aníbal, quien los acepta gustosamente en su ejército. Una vez más, veis cómo el ganar batallas, el que exista una capacidad de parecer que eres invencible, te ayuda a que los aliados se pasen a tu lado o no se pasen a tu lado. Al poco llega el segundo ejército consular, el ejército de Sempronius Longus, y acampa donde está el ejército de Escipión. Y aquí ocurre una cosa bastante curiosa en la historia de Roma, que es el hecho de que si un cónsul es un líder político, es un líder militar, pero es el líder mayor, el líder absoluto, ¿qué ocurre cuando los dos cónsules se juntan cada uno con su ejército para hacer frente a una amenaza mayor como era Aníbal? Pues según nos cuentan las fuentes romanas, los cónsules se turnaban cada día en tener el mando de las tropas. Y podía darse el caso de que uno tuviera unas opiniones distintas del otro y se fueran turnando cada día sobre quién iba a llevar el mando de las decisiones que iban a hacer. Y de hecho esto es lo que ocurre en este momento. Los generales romanos eran, aparte de agresivos en la diplomacia, eran muy agresivos a la hora de combatir, querían llevar iniciativa, querían llegar, ganar y listo. Pero esto no era solamente porque fuera algo de su carácter, sino también estaba el hecho de que ellos sabían que el consulado se acababa y que no iban a poder volver a ser elegidos cónsules en un tiempo. Entonces, cuando el consulado se estaba acabando, ellos tenían la necesidad de ganar la guerra ya, de acabar ya, para conseguir ellos los honores y no, que no los consiguiera el siguiente romano que fuera a ser cónsul. No habría nada peor que ganar tú casi toda la guerra y que al final acabara ganando el triunfo el cónsul del año siguiente. Entonces, cuando Tiberius Longus llega y le llega su día de mandar las tropas, se dice que hay que atacar a Aníbal, acabar con él de una vez. Escipión, por su parte, está diciendo todo lo contrario. Mira, yo ya me he peleado con Aníbal este, es más duro de lo que parece, tener cuidado, hay que andar con mucho cuidado. Claro, esto todo lo escuchamos desde boca de Polibio, que defiende a Escipión, y Escipión es la voz de la prudencia, la voz de la razón, la voz de evitemos los desastres. Pero Longus está decidido a atacar a Aníbal, y Aníbal sabe esto, Aníbal sabe cómo funciona la mente de los romanos y decide provocarlos, hacer que luchen para poder luchar él en el terreno y en las condiciones que quiera. Esta batalla es decisiva, porque esta batalla es la que le va a permitir entrar en Italia, y al ganar esta batalla, él piensa que los aliados de Roma se van a pasar a su lado cuando vea que él es el que va ganando. Coge a la caballería númida, la caballería ligera esta, y las manda a las 6 de la mañana, a primera hora, antes de que nazca salga el sol, los primeros momentos, a atacar el campamento de Sempronius Longus. Y claro, Sempronius Longus moviliza a todo su ejército y lo manda, pensando que están atacando, a perseguir a la caballería númida, que va escapando a toda velocidad. Mientras tanto, Aníbal se prepara. Él, aunque Sempronius Longus piense que lleva la iniciativa, la está llevando Aníbal. Y Aníbal le dice a sus hombres, la batalla va a ser mañana. Esta noche, comed bien, calentaros bien y estar bien preparados porque mañana va a ser la batalla en las proximidades de donde estamos aquí. Ir preparándoos y mentalizándoos. Además, coge a su hermano, Magón, y le dice, mira, coja 100 hombres y que esos 100 hombres cojan otros 100 hombres, coger un grupo bien grande y os vais a ocultar allá, detrás del río. De tal manera que cuando los romanos vengan, vosotros vais a estar por detrás y cuando yo dé la orden, vais a venir en nuestra ayuda. Los romanos, por su parte, persiguen la caballería númida, cruzan un río grande, un río caudaloso, y Aníbal los deja cruzar, con el ejército desplegado al otro lado. Los deja cruzar, deja que pasen, que crucen el río y que se desplieguen en la línea habitual que solían hacer los ejércitos romanos para luchar. Y esto es un buen momento para que os paréis a pensar y os pongáis en situación de cómo era una batalla en la antigüedad. Porque, al igual que hemos progresado mucho a lo largo de la historia, hemos progresado mucho a la hora de luchar batallas. Cada vez luchar batallas es más deshumanizado. Las armas de fuego cambiaron mucho todo, le disparas a sombras que se mueven, cada día hay drones, robots que disparan y que parece que estás jugando un videojuego en vez de estar luchando una guerra. Pero en la antigüedad la cosa no era así. Tú, para luchar en una batalla, tú tenías que convertirte por un día en un asesino psicópata. En un tipo que tenía a lo que tuviera delante, lo iba a degollar, lo iba a atravesar, lo iba a cortar, le iba a abrir las tripas y esperabas hacerlo muchas veces durante un día de tu vida. Todas estas ideas que tenemos hoy en día en las guerras modernas de estrés postraumático o de traumas o de fatiga de guerra o como lo queráis llamar, tenía que estar acrecentado por mil, porque era un asesinato a sangre fría. Y además en estos tiempos, mucha de la gente que estaba ahí eran gente que no eran soldados profesionales, sino que eran gente que había sido reclutada porque eran parte de la ciudad de Roma o aliados de Roma, y a lo mejor eran unos señores que eran pues normales, pero que un día los habían reclutado, los habían hecho hacer una formación apresurada, los habían hecho correr por todos los lados, y de repente durante un día les exigían que fueran asesinos, que serían personas que estuvieran acostumbradas a degollar cabras o a matar al pollo para comérselo, pero no era lo mismo que abrirle las tripas a una persona que tienes delante. Era muy importante la moral. Era muy importante el luchar en una formación cerrada. Además, tú estabas luchando al lado de gente que eran tus hermanos o tus parientes más cercanos y que los podías ver morir. Era muy importante todo ese tipo de cosas. Otra cosa que cambia mucho la mentalidad de la guerra, es el hecho de que hoy en día, cuando tú estás apuntado a una guerra, te da la impresión de que estás en un peligro constante siempre. Cualquier momento te puede venir una mina o un francotirador o pasa cualquier cosa. Si tú estás en la guerra, estás en peligro todo el tiempo, con lo cual el peligro se desvanece. En una guerra antigua, tú estabas muy seguro todo el tiempo. No pasaba nada. De hecho, era un trabajo muy aburrido. Había que andar, correr, marchar, hacer una vía romana, volver a andar, volver a desandar lo andado, cargar con equipamiento, afilar tu espada, entrenar. Era muy seguro. Pero había un día, un único día, en que tenías el peligro máximo. Te la estabas jugando mucho. Y por último, una cosa más curiosa de las guerras antiguas, en esta época sobre todo, es el hecho de que los tipos ricos, los tipos nobles, estamos hablando de un mundo anterior a la Revolución Francesa, hay gente que es mejor que otra y todo el mundo te explica que es así, porque tienen de riqueza o nacimiento o lo que sea. Bueno, pues esa gente no se escaqueaba de la guerra, sino que además se suponía que lo iban a dar todo, porque tenían mejor equipamiento, tenían derecho a mejor adiestramiento, iban a ser mejores que tú, iban a luchar codo con codo y te iban a inspirar. Todo ese tipo de cosas afectan muchísimo las batallas antiguas. La moral, la inspiración, el miedo a lo que pueda pasar en un momento tan crítico como es la batalla. Y aparte el hecho de que tenías que luchar una formación cerrada, porque en el momento que tú huyeras y los demás huyeran, estabais perdidos. Este tipo de cosas os van a intentar hacer pensar cómo funcionaba una batalla antigua. Y sobre todo, poneros en el lado de un romano que está luchando en esta batalla. Está luchando en la batalla del río Trevia. Tú eres un campesino, o un campesino medio profesional, si quieres, militar, te han sacado de tu casa, has andado millones de miles de kilómetros, te has ido ibas a ir a España, luego te vienes aquí, te vienes a los Alpes, arriba del todo, está cayendo ya casi el invierno, hace mucho, mucho frío, y tú no sabes cuándo va a empezar la batalla. Y de repente un día, a las 7 de la mañana, no te despiertan porque están atacando el campamento y hay que ir a luchar ya. Te vistes de cualquier manera, vas corriendo detrás de unos tipos númidas que nunca habías visto en tu vida y que acaban de atacar tu campamento y vas en su persecución. No te ha dado tiempo a descansar bien, no te ha dado tiempo ni a desayunar. Y entonces te dicen que cruces un río. Que cruces un río helado en la base de los Alpes en pleno invierno. Lo cruzas y luego el ejército se empieza a desplegar con calma. Se empieza a desplegar con calma. Tú estás muriéndote de frío porque estás empapado. Estás lleno de agua. Todos alrededor tuya están empapados. Están muriéndose de frío sin descansar. Sabiendo que ahora viene el gran momento en el que te puedes morir. O Dios mío, ¿qué va a pasar? Y en ese momento empieza la batalla. Aníbal lanza todo contra ti, carga los flancos, ataca con la caballería, te lanza los pocos elefantes que le quedaban, que los usa para intentar aplastar y asustar a los romanos. Muchos de ellos, y sobre todo los galos que estaban allí, nunca hubieran visto unos elefantes como ellos. El ataque es brutal, tienes que retroceder hacia el río, y justo en el momento que estás planteándote que hay que resistir, ves como otro contingente de cartagineses, liderados por Magón, vienen frescos desde el otro lado a atacarte y acabar contigo. Esa es la razón por la cual los romanos perdieron la batalla del río Trevia. Acabaron desmoralizándose, Aníbal los rodeó y consiguieron vencer. Cayeron en la propia trampa de Aníbal y fueron derrotados. Tuvieron unas bajas enormes y lo que es peor, el ejército de Aníbal ahora era libre para andar por donde quisiera en Italia. Los dos ejércitos consulares estaban destruidos. Roma contuvo el aliento esperando a saber cuál iba a ser el próximo movimiento de Aníbal. Y espero que vosotros también lo contengáis porque continuaremos con el final de la Segunda Guerra Púnica y la Tercera la siguiente semana. Ahora hablemos un poco del juego en sí. Si me habéis aguantado hasta aquí, vamos a comenzar un poco hablando del juego. Aníbal, Roma contra Cartago, es un wargame, bastante sencillo, como os decía, no es de los más complejos, dura unas 4 horas y es para 2 jugadores, en que un jugador va a llevar a la República Romana y otro jugador va a llevar a los cartagineses. El juego tiene una historia muy interesante detrás. El juego es un card-driven game, ya sabéis, es una cosa, para hablarlo para gente que no controla demasiado el tema, es una cosa parecida a Twilight Struggle. Es un wargame que se juega con ejércitos y con tropas, muy sencillo en este tipo de cosas, pero que el motor, lo que va llevando un poco lo que es la estrategia y cómo es el ritmo de juego, son unas cartas. Aníbal no es un card-driven game cualquiera, sino que mucha gente piensa que es el mejor de los card-driven game, el más elegante, el que tiene todo más bien concertadito. Y es un juego además bastante antiguo. El primer card-driven game fue We the People. We the People probablemente no lo conoceréis tanto, es el que ahora es el moderno Washington War y fue creado en el año 1994 por la extinta y mítica Avalon Hill. Mark Herman vino con las ideas de hacer un juego que fuera con el motor de cartas este. Y al instante había un interés creciente por hacer más juegos con ese sistema tan novedoso y tan llamativo. El segundo de esos juegos fue creado en el año 1996 por Mark Simonetz y fue Aníbal, Roma contra Cartago. Y fue un juego que cosechó mucha popularidad y que a la gente le gustó mucho, porque en gran parte, aparte, pulieron cosas y problemas que habían tenido durante la creación del We the People. De hecho, la prueba de que el juego está muy bien hecho es el hecho de que en la reedición del We the People, Washington War, cambiaron cosas, y cambiaron bastantes cosas para hacerlo de una manera que les pareció más correcta. La reedición del Aníbal, de Valley Games, no tuvo ningún cambio apreciable, aparte del cambio estético y de un par de cosillas más. Lo que ocurrió con este juego fue una cosa bastante curiosa, y es que fue ya uno de los últimos juegos que pudo hacer Avalon Hill. Y aunque Avalon Hill solía hacer unas tiradas muy grandes, por alguna razón no se llegaron a hacer demasiadas unidades de este juego. Así que durante mucho tiempo hubo escasez de Aníbal contra Cartago en el mercado. Si uno va repasando los primeros mensajes que hay en la BGG, que empieza sobre el año 2000, va a ver que los primeros mensajes sobre el juego, sobre Aníbal contra Cartago, son mensajes de gente buscando una copia desesperadamente. Se convirtió en una especie de santo grial para muchas personas de búsqueda de un juego que todo el mundo hablaba maravillas de él, y se llegaron a pagar auténticas burradas por una copia. Se llegaron a pagar $200 en eBay por una copia de Aníbal contra Cartago de Avalon Hill. Y además el juego tenía una versión alemana y una versión francesa que hizo descartes. E incluso los ingleses, que no son nada habituales a hacer este tipo de cosas, buscaban las ediciones extranjeras para, aunque fuera, ponerle encima pegatinas a las cartas y jugarlo de la manera que fuera. Tiempo después, ya más adelante, en el año 2007, Valley Games, una empresa canadiense, insiste en que hay que hacer un reprint de Roma contra Cartago. Sabéis que siempre hay muchos problemas con los juegos de Avalon Hill, porque Avalon Hill compró los derechos Hasbro y luego está metida Wizard of the Coast por el medio, entonces nunca se sabe muy bien. Hay algunos juegos que tienen que reeditarse, no sabe bien nunca a dónde van los derechos o quién los va a tener o cómo hacer. Valley Games consiguió empezar una reedición del juego, lanzándolo con un sistema parecido al que hace GMT de P500, pero que en este caso era P750. Bueno, en 48 horas consiguieron llenar por completo el pedido de los 750 juegos. Y el precio de los juegos en eBay se fue desplomando progresivamente. Valley Games es bastante particular, es una empresa que de estas que, bueno, los problemas siempre ocurren con las mismas compañías, lo que pasa es que no aprendemos, que si con Cambridge Games, como comentaba, que si la gente pues de Gabinete Lúdico en España, y Valley Games también tiene sus diferentes problemas. Hubo problemas en el pre-order, hubo problemas en juegos posteriores que aparecieron con defectos de fabricación o otro tipo de defectos, y en este caso con el Aníbal hubo problema de que las copias llegaron bastante en llegar. Y además había otro problema añadido, de que habían prometido a la gente que hiciera el pre-order que les iban a cambiar las peanitas con las figuras de los generales que suele tener el juego por figuras de resina o de plástico con los generales y las tal. Esas figuras tardaron muchísimo más que el juego en llegar. Finalmente acabaron llegando, pero fue bastante difícil. Y con Bally Games siempre hay todos estos problemas. De hecho, ahora están metidos en un problema con la reedición de otro juego mítico, el Upfront, que no se sabe muy bien todavía cómo va a acabar la cosa. La reedición, como os decía, no tiene nada nuevo. Es exactamente el mismo juego, solo que cambiando el aspecto gráfico. Y ahí entra en escena mi viejo amigo del que hablé hace un par de semanas, Mike Doyle, que, como sabéis, no es una persona que me guste demasiado cómo diseña el juego ni cómo lo hace. No me gusta, por ejemplo, el nuevo look que le dio al República de Roma. Y en este caso, con el Aníbal contra Cartago, volvió a recurrir a lo mismo. Colores saturados, muchísimos gráficos en 3D que a mí no me acaban de gustar, que siempre prefiero ilustraciones. De hecho, la copia que tengo yo del juego, la copia de Aníbal contra Cartago, es la copia de Avalon Hill. Porque en el momento que lo fui a comprar, estaba buscando precios y dije, mira, casi prefiero la versión de Avalon Hill porque no me fío de cómo haya hecho el juego McDouble, y después de haber visto el República de Roma, que está bien las calidades del juego, pero no me fío. Y al final acabé comprando una copia de segunda mano que tiene algunos imperfectos en la caja, pero que es perfectamente jugable y que está con todos los materiales. Y aparte bastante barata. Pero después volví a conseguir jugar con la copia de Bally Games y la verdad es que no está nada mal dentro de lo que cabe. Está hecho con bastante gusto, no me gustan los gráficos en 3D, pero las calidades del juego son muy buenas. Y esa cosa rara que tiene, porque cambiaron el tablero que es un tablero montado de los antiguos de Avalon Hill, lo cambiaron por un puzzle, no sé muy bien por qué, hicieron un puzzle en el que vas encajando las diferentes piezas y eso hace el tablero. Había oído cosas malas del puzzle, que se combaba, que no encajaba bien, pero la verdad es que visto en juego queda estupendamente. Y si alguien tiene que hacerse con una copia, que no dude en conseguirla de Bally Games porque está perfectamente hecha. A la hora de empezar a explicar, empezar a contar cómo funciona este juego, hay que decir, bueno, ya lo he dicho, que es un CDG, un Card Driven Game, un juego con un motor de cartas, o se podría decir más bien un wargame con un montón de cartas, con un motor de cartas. Siempre para que a la gente le suene algo cercano hay que ir hacia el Twilight Struggle, porque es un juego que ha trascendido un poco la frontera entre la gente que juega a Wargames y la gente que juega a Eurogames. El Twilight Struggle es como, digamos, el nieto de el Aníbal y el We the People, porque lo que hace es coger el mismo mecanismo pero abstraerlo todavía un paso más, hacerlo de manera que pues no haya tropas militares y todo sea un colocar influencia por el tablero que luego se va a puntuar, respetando la idea de las cartas y los eventos y que lleven un poco la voz cantante del juego. Contaba Mark Herman que la idea de hacer el We the People es un juego sobre la guerra civil, sobre la guerra de independencia americana, y que además era parte de una línea de Avalon Hill que estaba medio patrocinada por el Instituto Smithsonian, y que tendían a ser juegos sobre batallas históricas de la historia de Estados Unidos, que si Gettysburg, que si Guadalcanal, pero que intentaban ser más sencillos que la media de los juegos de Avalon Hill, que tendían a ser bastante complicados. Aprovechando eso, aprovechando el hecho de que las cartas estaban triunfando y volvían a tener una popularidad por el hecho de que eran los años del Magic the Gathering, y que leyendo y documentándose para el juego determinó una determinada forma de la cual tenía que ser la guerra, el tradicional relato de la guerra de independencia americana, hizo el We the People. Una cosa que se suele decir de los Card Driven Games es que reducen la dificultad, son juegos más accesibles, que puede jugar más gente, pero que se podría decir que limita un poco las posibilidades inmensas que tiene un wargame. Intento explicarme un poco sobre todo esto. Los CDGs tienden a seguir un relato, mucho más que los wargames tradicionales, en el sentido de que si tú haces un juego, un wargame con hexágonos, con muchas piezas, es muy difícil ir definiendo cómo tiene que ser la línea histórica del juego. Por eso muchas veces hay muchos problemas. Tú puedes hacer un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, pero de repente alguien encuentra un fallo en el juego por el cual es mucho más fácil desembarcar en Grecia que en Normandía. Y eso tienes que limitarlo con reglas complicadas, con reglas más complejas, con reglas que añaden mucha complejidad y muchos quebraderos de cabezas a la hora de diseñar un wargame. En un CDG, tú sigues un relato y ese relato se va narrando por las cartas y por cómo van saliendo. Y se retroalimenta de alguna manera. No ocurre en With the People, no ocurre en Washington War, no ocurre en Aníbal versus Cartago. Pero muchas veces algunos de los card-driven games posteriores, a wargames posteriores de cartas, sí que hay gente que puede no estar de acuerdo con cómo se hace el relato o cómo se cuenta la historia. Y recordar, por ejemplo, lo que yo contaba del Paths of Glory, que no me gustaba cómo se estaba dirigiendo y la idea de la que partía Ted Reiser de que la gente tenía mucho miedo a perder el suministro y por eso no iba a avanzar a lo loco. Que al final lo que acaba ocasionando es que se hagan los bailes de la muerte y yo creo que todo eso no representa lo que es la guerra mundial en mi cabeza. Lo mismo puede ocurrir también en el Twilight Struggle, en que no hay terceros bandos, siempre son dos bandos los que se enfrentan y los diseñadores partieron de la idea de hacerlo así. El card driven game te da esas posibilidades, esas mejoras. Si tú haces un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, no tienes por qué hacer reglas para que a partir del año 44 sea más fácil desembarcar en Normandía. Simplemente haces una baraja en la cual, a partir de un determinado punto final del juego, aparezca la carta en la que se te permite desembarcar en Normandía. Y antes no se te permite. Vas un poco conduciendo la narración. Por eso funciona muy bien este sistema, este juego de esta idea del motor de cartas en una guerra con un relato tan fuerte y que es el único que tenemos como son las guerras púnicas. Yo también tengo la tema siempre de que los CDGs acaban funcionando mucho mejor en conflictos que no tienen un frente establecido muy fuerte, como el que ocurría, como ocurre en la Primera Guerra Mundial, sino con frentes muy variantes en el que se te puede entrar de cualquier manera, como ocurre, por ejemplo, en la Guerra Civil Inglesa o en la Guerra Fría o la Guerra Civil Americana. En Aníbal contra Cartago eso funciona así, porque realmente, como os decía en la parte histórica, la idea del poder político está muy enlazado con el poder militar. Digamos que esto vendría a ser como un Twilight Struggle donde tú tienes un ejército y el ejército, además de combatir en batallas contra otros ejércitos del enemigo, el ejército emana influencia, emana majestad, emana fichas de influencia por las zonas por las que pasa. Y además, históricamente, la guerra fue muy agitada. Aníbal se pasó años en tierra hostil. Escipión estuvo en Hispania durante muchísimo tiempo y no había un frente definido con dos ejércitos chocando, sino que eran ejércitos que campaban a sus anchas por territorio enemigo intentando controlarlo, intentando influenciar. Cuando tú abres una copia de Aníbal contra Cartago, sea la edición de Valley Games, sea la edición de Avalon Hill, lo que tú te encuentras es un mapa, y el mapa representa todo el Mediterráneo occidental, Roma, África, Hispania, la zona de Galia por la que se pasa por los Alpes, y es un mapa de punto a punto, no es por hexágonos, sino que es un mapa en el que las unidades van de un punto a otro punto. Hay unas peanas con los generales, unas fichitas que son puntos de fuerza. No hay unidades raras ni unidades con valores extraños ni nada. Simplemente las unidades de los militares son una moneda, un punto, que puede ser de una manera o de otra, no importa lo que sea. No hay caballería ni hay infantería. Con una excepción de un par de fichas que son un tren de asedio cartaginés que puede aparecer y los elefantes de Aníbal que son, digamos, una cosa aparte. Además de eso, el juego trae muchos y muy variados marcadores de control político. Porque, como os digo, el juego se determina muchas veces por colocar marcadores políticos en plan Twilight Struggle a lo largo del mapa. De hecho, el juego tiene unas condiciones de victoria bastante fáciles. Si en Roma cae o Cartago cae, el otro gana. Y no suele ser lo habitual, lo normal no suele ser que se gane por eso, sino que lo normal suele ser que se gane una victoria política, que un jugador vea que sus aliados lo han abandonado y acaba rindiéndose. En el juego, como os digo, hay unos espacios y en esos espacios tú vas colocando marcadores políticos. Si acabando el juego, cuando termina el último turno de juego, un jugador tiene más marcadores políticos que su adversario, controla más provincias con marcadores políticos, ese jugador gana. Y hay una última condición de victoria, que es que si en algún momento un jugador tiene que retirar marcadores políticos y no puede, entonces es eliminado porque se supone que ya no tiene ningún apoyo. El juego además tiene un mazo de cartas que, como os podéis imaginar, es un mazo común para los dos jugadores, que tienen un número que sirve para activar, para hacer cosas en el tablero, y un evento que pueden usar o los dos jugadores, o el romano, o el cartaginés. ¿Cómo es un turno de Aníbal contra Cartago? Bueno, pues después de colocar la colocación inicial de tropas, tú vas a ir jugando una mano de cartas que cada uno va a tener. Va a tener 6, 7 cartas, depende del turno, y van jugando alternativamente uno una carta, otro otra carta. Si alguno se queda sin cartas, el otro juega cartas libremente. Y las cartas se pueden usar de diferentes formas. Se pueden usar para el evento, como en el Twilight Struggle, y los eventos son cosas que ocurrieron en la guerra. Pues por ejemplo, que Catón impida que salgan tropas de Roma, que los hispanos se rebelen, que los númidas cambien de bando hacia los romanos, que una ciudad tenga un traidor y cambie de bando. Algunas son incluso ventajas en batallas, como que los elefantes funcionen mal y se asusten y causen un daño horrible a los cartagineses, o garantizar que los cartagineses puedan mandar unas pocas tropas por mar. Todo ese tipo de cosas que le da un poco de salsilla al juego y que te permiten un poco romper las reglas. Las cartas pueden usarse también para colocar contadores políticos, es decir, marcadores de presencia política en cualquier sitio del mapa. Y esto no es como en Twilight Struggle, tú no tienes que tener nada adyacente para poder colocar marcadores políticos, sino que puedes colocarlos, si hay un espacio libre, tú los puedes colocar sin ningún problema. El problema es que si hay marcadores del otro jugador, entonces no puedes colocarlos encima. Tiene que haber un ejército, tiene que haber unas tropas ahí haciendo cosas para poder girar los marcadores. De hecho, una táctica habitual del juego es mover las tropas, dejarlas ciscadas todo alrededor de varios puntos y luego el turno siguiente usar una carta para girar muchos marcadores políticos. Además, hay un problema, que es que si tú colocas marcadores políticos, aunque los puedes colocar en cualquier sitio, el romano puede colocar marcadores en África, si esos marcadores políticos quedan aislados y no pueden comunicarse por mar hasta una ciudad o hasta un ejército, entonces son eliminados al final de turno. Por eso, aunque se pueden colocar libremente donde quieras, no se pueden colocar, no es tan fácil colocarlos donde a ti te apeteciera tenerlos. Las cartas se pueden usar también como refuerzos para conseguir nuevas tropas, aunque es una opción muy costosa que no se suele usar. Y por último, las cartas se pueden usar para mover las tropas en el tablero. Y esta es la gran diferencia que hay con o el Twilight Struggle o con otros juegos por el estilo, que se pueden mover tropas y que la mayor dificultad que tiene este juego está en todas las normas que rigen el cómo se mueven los ejércitos. Porque hay muchas normas de cuánto se puede mover, cuándo no se puede mover, cómo es cruzar por los Alpes, cuándo te pueden interceptar un ejército, cuándo el ejército puede retirarse. Toda una serie de problemas añadidos y complejidades que es lo que hacen que sea un poco difícil el juego para una persona que no suele jugar Wargames. Pero que una vez superado esto, y es muy fácil si tenéis una persona que os enseña a jugar, realmente el juego va muy fluido y muy rápido. Las tropas además no se pueden mover sola, necesitan un general, uno de los muchos generales que participaron en la guerra púnica, y además hay una cosa añadida, y es el hecho de que las cartas tienen un valor de 1 a 3, y eso no determina el número de apilamientos que puedes mover, sino determina a qué generales puedes activar. Los generales muy buenos, como Aníbal, tienen un factor de activación de 1, y eso quiere decir que cualquier carta puede activarlos. Los generales muy malos tienen un factor de activación de 3. Y eso quiere decir que solamente las cartas de 3 pueden activarlos. Hay algunos generales que además los pueden activar las cartas de 2 y también las cartas de 3. Así que, como veis, el juego consiste en ir jugando en diferentes turnos las cartas para colocar marcadores políticos, para mover a los generales y el objetivo último del juego es o conquistar militarmente la ciudad del enemigo o bien hacerle perder puntos políticos constantemente. De tal manera que hay una cosa que hace perder muchos puntos políticos, que son las batallas. En el momento en que tú te enfrentas con otro jugador y ganas una batalla, este va a tener que retirar un número determinado de marcadores políticos según lo importante que haya sido la batalla. Y esto todo es muy importante. Al final de cada turno de juego, lo que va a ocurrir es que se va a hacer una comparación para ver quién tiene más provincias, si el romano o el cartaginés controlado. Y la diferencia en provincias la tienes que restar otra vez en marcadores políticos. Que es una tontería, pierdes 2 marcadores o 3 marcadores, pero poco a poco te va limando un poco la moral. Porque entre que pierdes por una batalla y las cosas van mal, y pierdes a final de turno y las cosas van un poco peor, cada vez es más difícil y más cuesta arriba volverte a montar un ejército y volver a plantear una defensa. En ese último turno, además, hay una tirada para las tropas que están en territorio enemigo, que pueden sufrir bajas por desgaste, y después se sigue jugando todos los turnos igual hasta que el juego termina. Mención aparte merecen los asedios de las ciudades y las batallas, que se producen con varios mecanismos. Las ciudades son espacios, como un espacio político más, pero que no puede cambiarse de bando fácilmente, sino que necesita ser asediada primero. Hay otros espacios que son parecidos, que no son espacios amurallados, sino que son regiones donde viven tribus, y que normalmente fastidian al romano. Hay unas en el norte, para marcar esas tribus que apoyaron a Aníbal y que Aníbal tenga un sitio de refuerzo al llegar más allá de los Alpes, y unas cuantas al sur para marcar unas cosas que ocurrieron históricamente, que Aníbal tenía más facilidad para conquistar a los italianos del sur que a los del norte. Y el problema es que tú tienes que invertir tiempo y esfuerzo en convertir esos espacios en tuyos. Y no pasa nada, porque tú puedes controlar la provincia y no controlar la ciudad. Pero con la ciudad, si la dejas descontrolada, siempre tienes el problema de que el otro jugador te coja y se te cuele por ahí. Además de que el cartaginés depende de muchas de esas ciudades en Hispania para tener un mantenimiento de tropas constante. Las batallas se juegan no con dados, que suele ser lo habitual en un juego en un wargame cualquiera, sino que se juegan también con cartas. Hay un mazo de batalla que son diferentes posturas de batalla. Pues el flanco, ataque de flanco a la derecha, ataque de flanco a la izquierda, el ataque frontal, la prueba, a ver qué es lo que tiene, una reserva, el envolvimiento doble y diferentes cosas así. Y lo que pasa es que según el número de tropas, según lo bueno que sea general, según las provincias adyacentes que sean aliadas tuyas, vas a robar más número o menos número de cartas. Y al final se va a jugar una especie de minijuego, es igual que el que hay en el 1989, que acaba de salir hace un tiempo, que en el que los jugadores van a ir alternando cartas. Pues yo te juego un ataque frontal y el otro tiene que igualarla o pierde la batalla. Y entonces juegas un flanco a la derecha y el otro tiene que jugar un flanco a la derecha. El número de cartas es limitado, entonces el que más robe cartas tiene la ventaja de que va a tener cartas más variadas y que las cartas le van a durar más. Porque en el momento que el otro jugador no puede jugar una carta, pierde la batalla. Hay una tirada además, amparada por un ratio que tiene cada general, que es su valor en batalla, que te permite, haciendo una tirada de dado, contraatacar tú. Sino que ya no seas tú el que tengas que jugar una carta en defensa, sino que seas tú el que juegue una carta en ataque y el otro tenga que hacer una tirada en defensa. El hacer una carta igualándotela en defensa. El primero que falla en admitir una petición del otro jugador es el que pierde. Y una genialidad de este sistema es que las bajas de ambos jugadores se van a determinar por el número de cartas que se jueguen. Cuanto más larga, más cruenta, más larga hagas la batalla, más gente va a morir. Y el perdedor además va a tener que retirar muchos marcadores políticos, haciendo que el resto de las tribus adyacentes, el resto de los pueblos, ven que ese tipo ya no es el hombre fuerte, ya no es el tipo que está dirigiendo el curso de la guerra. Y hasta aquí un poco van lo que son las normas del juego. Luego se complican un poco, como os decía, sobre todo relacionándose con movimientos de tropas y movimientos de quién intercepta, quién puede ayudar, cómo delegas generales unos en el otro. Lo dejamos por aquí hoy. La semana que viene hablaremos un poco de sensaciones de juego, de cómo todas estas normas son transferidas a el propio juego, cómo es jugar una partida de Aníbal contra Roma y cómo funciona y cómo se articula todo ese tipo de reglas respecto al relato de las guerras púnicas del que estamos hablando también. Nada más, me despido con una disculpa porque la semana pasada no hubo programa, se me olvidó poner algo en el blog. La verdad es que no puse nada por no poner un post solamente diciendo esta semana no hay programa, porque normalmente suelo aprovechar y contar algo más, pero no tenía nada que contar, con lo cual al final no puse nada. Y nada más, recordaros que estaré en la zona lúdica, espero ir un día por lo menos, y si os veo allí y queréis jugar a algo, me pegáis una collejilla de esas flojitas y jugamos a una partidita, lo que sea. Me despido, hasta el próximo programa, si queréis más, eltablero podcast.blogspot.com. Adiós.